aló, aló, vecinilio, diría el señor Ned Flanders, si fuera real, y en su tira lo dice seguro. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar a Onda, capítulo 265. Estamos nuevamente al aire después de ese fin de semana largo que nos hizo esta semana cortita, porque ya casi estamos nuevamente en el fin de semana. Sí, ya casi, sí, nos dejó buenos recuerdos y un poquito de resaca, me parece. Bueno, resaca bastante, sobre todo el domingo yo tenía una resaca muy importante, y el lunes también, bueno, cosas que pasan. No, la pasamos bien, básicamente. Yo no sé en qué momento terminaba un día y empezaba el otro con la resaca, como que no sabía cuándo estaba en pedo o estaba con resaca. La cosa es que siempre la cabeza estaba mambeada. Bueno, sí, un gran porcentaje del tiempo nuestras cabezas estuvieron... Sí. En otro planeta, en otra dimensión, planeta, sí. Podemos decirle. Pero bien, esperemos que del otro lado también lo hayan disfrutado largamente. Sí, es medio raro encontrarse con cosas desagradables en los micrófonos a veces, como por ejemplo recién. No me lo puse. ¿Qué hiciste con esos micrófonos, Leo? Respuesta. Eso porque nosotros somos gente pobre, entonces vamos trasladando nuestros micrófonos cuando vamos a hacer nuestras transmisiones, por ejemplo, cuando vamos a Maquena a transmitir la ciclola, que dicho sea de paso, este próximo martes vamos a estar, martes, así se dice, con una S al final. Exactamente. Vamos a estar nuevamente con una ciclola en la cual va a estar tocando las chicas de Amazonas. Amazonas, papá. Que en su formación incluye a Juge Fernández, que es quien nos hace el sonido para el vivo en la caja los lunes, que salió el lunes pasado medio truncado, pero el lunes que viene prometemos ya estar un poquito mejor de lo que fue el lunes pasado. Ya hay novedades con eso también, así que está todo allornado. Le mandamos un gran beso a la vecina. Sí. ¿Se cometieron el viejicidio? A Ida. No, casi. Una vecina, la típica vecina rompeolas, vino a interrumpir el programa, pero bueno, tuvimos que adaptarnos a eso en su momento y salir del paso como lo hemos hecho. Mi nombre es Cristian Gabriel de Otto, los voy a estar acompañando en la conducción de este programa. Vamos hasta la medianoche, tenemos 3 horitas completas para pasar la onda. El que tengo a mi derecha, la persona que tengo aquí a mi derecha, sí, en diagonal, justamente a mi derecha, es el señor Leandro Bonini. Bienvenido. Buenas noches equipo, buenas noches a las Nanus, buenas noches a Gillo que está subiendo la escalera, buenas noches Radio Escuchas. Sean bienvenidos. Bueno, un nuevo jueves. Todos bienvenidos. El señor que se ocupa de las teclas, de la operación técnica, el error, es el señor Juan Ignacio Miranda. No quería decir de nuevo señor, por eso. Ah, bueno, pero también soy señor, así que buenas noches para todos los que están, los pero que no están. Pero dos veces señor, dale. Y vos sos muy señor. Sos un señorón. Buenas noches para todos, como decía recién, así que saludos para los que están allá y quédense, porque hay un programa muy cargado. Tenemos algunos problemas de adicción. La adicción, sobre todo. Y adicción. Acaba de saludar, un beso que se escuchó, me parece, al aire, fue la señorita Gillo Rock. Bienvenida, Gillo, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias, ¿todo bien? Bien, bien, ¿vos cómo la pasaste? Bien, todo bien, ¿en dónde? No sé, en tu vida. No sé, ¿la pasaste bien hoy? Siempre la paso bien. Sí. Una genia, Gillo. Como decía Nacho, tenemos en las redes sociales al Nanu Steam, Nanu Wagi y Nanu González, ahí los pulpos de las redes sociales y de las cámaras, así que a comunicarse. Para hoy tenemos un programa completo, vamos a estar... Si todo sale bien, ya no quiero ni anunciar estas cosas, pero si todo sale bien, vamos a estar charlando con Ricardo Tapia, cantante de la Mississippi, y nos va a estar visitando la gente de Támesis. Así que una noche que prometen. Y aparte de eso, tenemos coberturas, tenemos los sorteos, tenemos el sótano de Gillo también presentando bandas nuevas. Sí, tenemos de todo, la verdad, es completito. Si no nos falla ningún hijo de puta como en los últimos 2 programas, por lo menos. Bueno, vamos a pensar que fue una mínima la racha, que esto no se va a repetir. Arrancamos nuestro capítulo 265 con música. Arrancamos con The Fratellis haciendo Chelsea Dagger. Bienvenidos. boy is dagger. Oh yeah. I was gun, she was hot, stealing everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Could I just have kept the last of my clothes on? Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be a regular bell. And I'll see dance for little Stephen and Johanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear. Bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. El tiempo en un imán. Niño que calla y aprende sus lecciones. Niño obedece y muere sin querer. Y vuelve a caer. Vuelvo a creer. Va persiguiendo voces aparentes. Gritty no sabe si fue para escuchar. Duerme y ordena todas las naciones. Continuamos, capítulo 265. De hecho, recién estamos empezando. Esto es como que estamos así de a poquito poniendo primera. Y viste cuando vas largando el embrague, pero muy de a poquito, que ni siquiera tenés que tocar el acelerador. Eso es un buen consejo para aquel que está aprendiendo a manejar. Si vos largas el embrague muy despacito, empieza a salir solo el auto. No tenés que ni siquiera apretar el acelerador. Sí, llega un momento en que tenés que apretar el acelerador, si no se te para el motor. Bueno, sí, pero es como, vos decís, arrancó, y listo, apretás el acelerador. Tampoco te vayas a fondo porque vas a empezar a cabecear como loco. Claro. Y te podés llegar a romper los tedios contra el volante, por ejemplo. Hoy justamente a la mañana estuve dando clases de manejo. ¿Te rompiste los tedios? Ah, no. Es lo mismo, dije que tengo todos los 10 de siempre. Vamos, esos 10, pero hay que cuidarlos esos 10. Y están bien blanquitos también, ¿no? Estuviste dando clases de manejo. Bueno, sos una persona paciente, ¿no? Como para dar clases. Yo no sé si podría dar clases. Soy una persona muy paciente. Bueno, sí. Está bien. ¿Vos decís? Bueno, empecemos con lo que es agenda de viernes. Y pongo así, agenda de viernes. Cuestión que estamos escuchando a Sig Raga. Bueno, acá me llevo otro punto. Hay que prestar atención a las redes sociales, porque esta semana estuvimos sorteando entradas para esta fecha. Vamos a estar develando quienes se las llevan a fin del programa, porque sí, obvio, la idea es que se queden escuchando. Obvio, sí. Por supuesto, encima que te vamos a dar entradas gratis, La idea es que escuches el programa y digas, ah, está bueno el programa, lo vamos a escuchar todos los jueves. O lo puedes escuchar en las redes sociales y demás. Así que a estar atentos a las redes sociales porque estuvimos justamente sorteando entradas para Sig Raga, que va a ser su primer grupo de alguna manera pago. Podemos decir, porque hace un año aproximadamente fuimos con la señorita Nanu Wagi y hacían su primer grupo, pero en el marco de Muestra Gratis, que es este ciclo que organiza la gente de rock y reggae, donde te muestran bandas nuevas, como fue hace un año mostrarnos a la gente de Sig Raga. Me acuerdo de un show que se llenó hasta la manija. Sí, o como fue la semana pasada, Científicos del Palo con Branca Leone y Banda Sorpresa. Y Banda Sorpresa, que al final no averiguamos si era la Banda Sorpresa como tal, que se llama de esa manera, o si había una Banda Sorpresa realmente, ¿no? No terminamos averiguando eso. No, si alguien quiere develar, lo puede hacerlo por las redes sociales, que lo pueden buscar y nos lo informan. Bueno, seríamos más que agradecidos en ese caso. Sig Raga va a estar en Group, como les decía recién, Santa Fe 4389, mientras Nacho pone caras inexplicables, y en este caso no son señas de truco, claro. Bueno, esta es la primera fecha que tenemos para ofrecerles el día de hoy, pero tenemos más, hay muchas más fechas. Sí, mañana van a estar tocando los amigos de Antihéroes Sociedad Anónima, con Nunca en el Ojo y De Varados, buena banda De Varados también, Jackie Boy. Sí, sí, Punky está muy buena. Un lindo Punky. Sí, de esas bandas lindas, como fuimos a ver el mar. Esto es en Juan Bautista Alberdi 3223, a partir de las 21, pusieron en Facebook que empieza tempranito, así que cáiganse tempranito. ¿Será posta? Bueno, eso puso el chino. ¿Qué está bien, bueno, chino, te creemos de acá y te queremos también. De última, búsquenlo al cantante de Antihéroes y péguenle por mí. Claro, si no arrancan temprano, pegaré al cantante de Antihéroes solamente de parte de Leo. ¿Te excusás con...? Claro, exactamente. Pues, esto no, de parte de Leo. Esto va de parte de Leo. Y por más te saca las ganas un ratito, ¿no? El museo... No, bueno, de pegar, no. ¿Ves? Gente mal pensada. Vale, va, sigamos. El Museo Rock va a dar una fiesta, un festival trash, que va a estar tocando Reina de la Tempestad, Larry Zavala, Mortífera, entre otros montones y montones y montones de bandas. Esto es en Rivadavia al 11.000 a partir de las 20 horas. Así que esto se va a extender o van a tocar poco tiempo, no sé, pero son bochas. Muchas bandas. Y aproximadamente 7, 8... Ah, para unas cuantas bandas. Si no conocés museos, al ladito del Mágico Boliviano. Claro, claro. Le mando un gran saludo a la gente de Mortífera, banda de... Ay, se me está escapando el nombre. De Pontevedra. Gente de Pontevedra, un gran abrazo allí a los muchachos de Pontevedra, un gran abrazo también a la gente de Indias Raíces, bandas amigas, ahí le mandamos obviamente un gran saludo a ellos, vayan porque la banda la rompe. Yo me voy a ir ahora nuevamente para Capital, vamos para el barrio de Voto, Guillermina, tocando este bueno, dale, andamos. Guillermina se va a estar presentando en Greens, esto va a ser a las 21 horas, ponele 21:30. Esto es Avenida López de Vega, 2542. Guillermina, me voy a quedar con las ganas de ir. Esta vuelta te quedas con las ganas. Van a estar tocando con los amigos del Quincho. Leo va a ir, Leo no se queda con las ganas de Guillermina. Entonces yo también, porque... Ahí va, bueno, no, vamos pará, todos, pará. Tenemos que distribuirnos, hay que cubrir más bandas. A ver. Bueno, pero el fin de semana tiene 3 días, papá. Sí, ya lo sé. No, por lo general tiene 2 en realidad el fin de semana, pero... 3 noches. Ah, bueno, ah. Sí, 2 te diría, ¿no? Bueno, 2. Bueno, seguimos con más agenda, entonces. Y vamos a hablar de bandas para ir a cubrir. Leo García va a estar tocando junto, sobre todo en invierno, en Sherlock, en Ramos Mejía. Esto es Arduino 291 a partir de las 21 horas. ¿Esa la vas a cubrir vos, Nacho? No, yo digo por si alguien quiere cubrir. No, como saltaste con eso, pensé que te había agarrado un ataque de... Yo pensé que justamente le iba a decir Nacho, ¿viste? Porque le salta ahí un poco el puto. Le salta un poco el violento. Es que siempre habla de abrir. Claro, el pobre Leo. Sáquenle los vasos. Sí, sáquenle la merca, Leo, básicamente. Yo. Bueno, nos vamos para Campana, si les parece. Va a estar tocando Beirro. Esto es en Teatro Biselia y queda en la calle Estrada 718 a partir de las 23:30 horas. Mentira, claramente van a estar tocando después de la medianoche, así que ya sería agenda del sábado, ¿no? Claro, pero bueno. Sería agenda del sábado, pero bueno, dentro de todo todavía estamos en el viernes. Bien. Esta no es la que dijiste recién, estaba pensando en cuál dijiste recién. Va a estar tocando Fantasmagoria en Liceto Club. Okay. A partir de las 23:45, probablemente después de la medianoche, claramente. Y esto es el Niceto Club, Niceto Vega 5510, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, chiquito. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero decir que va a estar tocando Pez en el Teatro Ópera. Esto sí. Es Avenida Corrientes 860 a las 21 horas. Para mí eso va a ser tempranito. Es así. Es así tempranito. Eso se respeta. Sí, porque por lo general en los teatros se suele mantener. Igual bien Pez tocando ahí en el Ópera. Sí, sí, muy bien. Bien. Mucha bien, movida, bien. Pegó nota en el diario también. Ajá, mirá. Sí. Bueno, era ahora en realidad, ¿no? Que le den el reconocimiento que merece Pez. Yo siempre lo digo, a mí no es una banda que me llene, pero es una banda que viene con un recorrido larguísimo. Y ojo que igual, o sea, yo entiendo, a mí tampoco no me entró, básicamente. Porque ya tengo demasiadas adentro. Pero con el tiempo. Es una, musicalmente son grandes músicos, ¿no? Claramente, claramente. Te cuento, otros grandes músicos que van a estar tocando, esto es en Quilmes, zona sur, van a estar Los Espíritus y Ney. A partir de las 21 horas está anunciado. Los Espíritus, alta banda, escúchenla, chicos. Capaz que el primer disco no se lo fuman, aunque tiene altos temas. Escuchen el segundo, Gratitud, que es más fumable. A partir de las 21, dije, en Club Tucumán de Quilmes, Andrés Baranda 941. Me divierte muchísimo cómo nos vamos cagando la fecha entre nosotros. Es como que cada uno va eligiendo una y si le dice el que está hablando antes que vos, dice, ¿qué te parió? Bueno, yo me voy a Capital. ¿O Nacho, vas a tirar alguna otra fecha? Sí, yo me voy para la zona norte. El Borde Capanga va a estar tocando José Cepaz en La Carpa. Un lugar que me llamó la atención. No sé si sea un lugar nuevo en ruta 197 y ruta 8. ¿Sabes qué? Debe ser uno de esos lugares grandes que cambiaron de nombre. O un descampado que le metieron una carpa, básicamente. También. O una fábrica que está ahí que no sabe cómo pagar la luz y armaron un show. También. Todas cosas que pueden pasar. A mí me parece que es uno de esos lugares que van cambiando de nombre así como 3, 4 años. Nada ilegal, Claro. Nada ilegal. No. Nada de lo que hacía Lop. No. Bueno, yo como decía, me voy para el lado de Capital. Una gran banda que ayer, justamente ayer, estuve cantando un tema de esta banda. A ver, cantando un tema de esta banda. ¿Viste cuando se te pega un tema? Bueno, así. Un día hay que pasar la grabación de la banda de Chavo. Sí, deberíamos. La banda de Chavo fue una banda que surgió y creo que murió en el instante en una prueba de Vivo en la Caja que estábamos haciendo con Nanu Wagi en voz. Una gran voz, realmente. Che, y Ramita C, ¿qué hacía? Ramita C. Ramita C sería yo, les cuento a la gente. Tocar la guitarra. Hacía ruido. Tocar la guitarra. Claro, me sentía Kiko, ¿viste? Bueno. Cuestión, la canción que estaba tarareando y originó toda esta sarta de huevadas que ya deberían estar acostumbrados a oír, si escuchan pasar a onda y si lo están haciendo por primera vez, bueno, acostúmbrense. La canción tiene que ver con Todo Aparente Normal, una banda que a mí particularmente me gusta muchísimo y van a estar tocando en el Roxy de Palermo, Niceto Vega 5542 a partir de las 8 de la noche. Si no conocen Todo Aparente Normal, yo se los recomiendo. Van a estar tocando junto a la gente de Nilo, también que va a estar tocando con ellos. No, Nilo... Espera, ¿por qué tenemos dos fechas? Encima a la misma hora, claro. Hicieron dos eventos, bueno, está bien. Claro, comparten sí, yo no sé que la, yo no la cargué, yo no me lo cargo. No cargué ninguna de las dos. Vos no cargaste ninguna. Claro, acá no laburo, Leo. Se hace el boludo. Claro que no, si cuando llegaste que estaba. Para, vamos a decir la verdad, estuvo cargando fechitas. Bueno, todas estas fechas que estamos hablando, que se cargan y demás... se cargan en lo que es nuestra app que te podés descargar del Google Store. Exactamente, vos entras al Google Play y buscas ahí Pasa la Onda. Entonces ya directamente te aparece la aplicación, pane para descargar y listo, la descargas. Igual hay una manera más fácil, que es entrar al sitio de internet, que es www.pasalaonda.com.ar. Y ahí te aparece el código QR para bajarla directamente. Mirá vos qué copado. Y Nacho, ¿para vos qué es mejor? ¿Qué es más fácil? ¿Tenés para ver el código QR o no tenés la más puta idea de cómo hacerlo? Nunca supe cómo usar el código QR. Tenés que agarrar y en la Play Store fijarte lo que es. Pones QR y te aparece de una. Es como una camarita en realidad que lo que hace es agarrar, bueno, te enfoca bien el código ese de mierda en blanco y negro y te lo deriva, digamos, te lo traslada a lo que es la aplicación donde debería bajar. Para que yo no entendí eso, vámonos. O sea, si yo entro al Play Store de Google, pongo QR nada más y vas a ver una de las tantas huevadas que te puede llegar a derivar, una que te trae un código QR genérico. Ajá. Entonces vos te bajás esa aplicación y después cualquier cosa que quieras ver que esté hecha con código QR, es como que le sacás una, claro, le sacás como una fotito en realidad. Es una aplicación. Claro, yo tengo una aplicación QR. Justamente. Claro, eso es lo que estaba queriendo explicar la licenciada de Gillo y no lo estaba explicando bien. Yo lo estaba explicando bien, lo que pasa es que comienzo la explicación no lo escucharon. Claro. Pasa que recordemos que estudia sistemas, ¿no? Bueno, está bien. Creo que la primera vez que Gillo nos puede cagar a pedo, así que es válida. No te decimos nada. Bueno, escuchamos un poquitito de Guillermina, banda que justamente va a estar cubriendo a la señorita Gillo Rock, o va a estar Leo Bonini seguro. Gillo Rock parece que también. Yo voy a estar seguro, fíjate. Bueno, Guillermina, gran toque, banda además del oeste. Los escuchamos justamente en este caso, no en el oeste, sino haciendo al sur. Vamos al sur, querías que lo trepe, que bajara nuestra cruz. continuamos. Y es el momento de presentarte bandas nuevas. Y para eso, lo que les pedimos a las bandas es que se comuniquen con la señorita Gigi Rock, que le manden un mail a gigi@pasalaonda.com.ar para que ella pueda hacer su laburo tranquila. Exactamente, que cumplan todos los deberes. Dícese, pasarnos un audio saludando, anunciando el tema, anunciando la fecha, diciendo lo que se le cante respecto a la banda, el tema que quieren que pasemos y alguna fechita que esté próxima a surgir y algo de gacetilla, porque a mí me gusta leer también. Claro, para tener algo para contarle a la gente un poco más allá de lo que van a estar escuchando. Me gustaron mucho los audios de la semana pasada. Sí, los audios de la semana pasada estuvieron copados, pero esta semana, o sea, este programa, además de tener audio, tenemos video. Hay de todo, es mucho material. Mirá vos, noticias al aire. Yo me estoy enterando. Tenemos video, bien. Tenemos un videito de otra banda que está en el sótano, que en realidad no es una banda que en este momento podría considerarse para el sótano, pero bueno, estuve hablando con su integrante y la verdad que muy copada, nos mandó desde video, audio, tema, gacetilla. Todo, tomá, querés información. Es preferible que haya de más y no de menos. No, eso siempre. Pero bueno, lo que estamos escuchando en este momento de fondo, si Nacho me dice bien, es Sugestión Masiva. ¡Correcto! Bueno, ¿no lo escuchaste? ¿Cómo? ¿No lo tenés escuchada la banda? ¿No la reconoces? Sabés que sí, que la estuve escuchando a la banda y me gustó mucho y hablé con uno de los integrantes pidiendo un CD. ¡Apa! Le mangueaste directamente. Le mangué el CD. Pasame el CD, loco. Pero para, un CD te pueden pasar el fucking link y listo. Una otra cosa que te manden, mandámelo por correo. No. Disco. Ya está bien demasiado, pero bueno. El disco lo podés escuchar en Bandcamp. Pones Sugestión Masiva y ahí te aparece este disco, que la verdad que es raro, porque en realidad es como una trilogía trilogía, justamente tres temas que después se terminan centrando en el disco, y cada uno de esos tres temas en particular, esos los que le dan mayor importancia, forman la historia del disco original. ¿Se entendió? No. Hoy estoy... A ver, pará. Tenés los tres primeros temas. Sí. Son los que después, de alguna manera, completan el resto de los otros temas. Los tres temas que... vamos a decirlo, vamos a leerlo, Gillo, porque todavía estás dormida. El disco es parte de una trilogía que observa de forma poética la caída del ser hacia el abismo de la existencia. Pese a las supuestas seguridades de la construcción cultural, solo encuentra presión y un mecanismo que lo encarcela y achata su sensibilidad. El arte, los sonidos y el lenguaje conectan con este ser caído y lo llevan a vislumbrar la libertad. Volvemos. Vos entras a Bandcamp y pones Sugestión Masiva, tenés el disco que salió hace 14 años más o menos, en donde hay 5 temas, pero a su vez están detallados 3 de esos 5 temas en particular que conformarían gran parte y principal parte de la historia del disco. Y de la esencia. De la esencia y de todo esto que estuvimos diciendo de esta banda, que la verdad es que me llamó bastante la atención porque... la manera en que ellos se definen y demás, tenés un sintetizador, juguetes electrónicos, objetos sonoros, o sea... Hay cosas extrañas. Hay cosas, sí, es una música experimental, valga la redundancia. Así que bueno, Nacho, vamos a escucharlo. Lo último que quiero decir es que se van a estar presentando este sábado 25 de junio acá en Casa Rincón Cultural. Ajá. Esto es Rincón 1330 en el lindo barrio de San Cristóbal. Y bueno, escuchemos Sugestión Masiva porque no me salió bien lo de la trilogía, pero loco, entren que está muy bueno lo que hacen los pibes. Los escuchamos. Buenas noches para todos, mi nombre es Gustavo, soy guitarrista del grupo Sugestión Masiva. Vamos a compartir en Pasa la Onda la canción Objetos Constitutivos del Absorbido Yo, que es nuestro primer disco. Les dejo un abrazo para todos, para toda la gente que hace el programa, para toda la gente que lo escucha, y agradecemos el espacio, y nos parece súper importante que este tipo de programas se puedan sostener, porque es muy importante para los músicos tener espacios de difusión y además de tenerlos que sean con gente muy buena onda. Así que bueno, un abrazo para todos y seguimos en contacto. Bueno, llegó el momento de tener la mentada entrevista con Ricardo Tapia. Esperemos que salga todo dentro de los cabales normales. Lo vengo anunciando hace mucho, mucho tiempo esto, que vamos a estar charlando con Ricardo, porque la realidad es que sabemos que el hombre es buena gente, sabemos que suele coparse por lo general con las entrevistas y demás, pero vienen dando muchos shows últimamente, entonces se nos venía complicando. Estuvimos ahí, quiero de por sí agradecerle a Celina Casi, que es quien nos habilitó el número de Ricardo para que podamos hacer la entrevista. Y además quiero aprovechar este momento para mandar saludos. Les quiero mandar un saludo a Carla. Le quiero mandar un gran saludo también a Juanma Gómez. Nerito, te mando un gran abrazo. Estamos intentando comunicarnos. ¿Nos estás escuchando, Ricardo? Sí, evidentemente nos está escuchando. Esperamos que nos esté escuchando. Pero no lo estamos escuchando nosotros a él, lo cual sería un pequeño problema. ¿Ahí estás? ¿No estás, Ricardo? Hola, ¿te escucho? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Se te escucha un poco lejos. Tenernos un poco de paciencia porque sí que pedimos un poco de paciencia porque ya vamos a estar ahí. Y en algún momento luego. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, eso no va a ser impedimento para nosotros. Hemos tenido ya este tipo de inconvenientes, pero siempre lo logramos, ¿no? De alguna manera. Ahí vamos a volver a llamar a Ricardo. Sepan que esto es radio en vivo, sepan que esto se hace a pulmón. Y les doy un dato más, me pasa que yo laburo en otra radio, también de índole online, y las comunicaciones no solo se complican acá, les comento, hasta también trabajo en una radio que es online, trabajo en dos radios más aparte de esta, y la realidad es que las comunicaciones son un tema bastante, bastante complicado. En este caso estamos tratando de hablar con el histórico cantante de la Mississippi, Ricardo Tapia, que dicho de paso, ahí ya estoy escuchando que se están volviendo a comunicar con él, y la realidad es que bueno, a veces se escucha un poquitito difícil. Si no me estás escuchando, Ricardo, te pido disculpas por eso, porque se está escuchando mal, pero estamos haciendo todo lo posible. A ver, si te escuchamos nosotros, ¿me escuchás, Ricardo? Hola, escucho como si hubiera una cancha de fútbol atrás tuyo. Más o menos, estamos en la bombonera. No, mentira, pero bueno, lo importante es que me escuchás. Te decía que es un placer tenerte, aunque sea de esta manera disfuncional, pero porque hay algo que es muy extraño que pasa, que sucede con vos, es que a todas las personas que le preguntás sobre Ricardo Tapia, todos te hablan bien, y yo lo que quería saber es cuánto gastaste en sobornos. Si vos te entendiste que hablan bien, después como si hablas más despacito te voy a entender porque hay un eco atrás tuyo, disculpame. Dale, yo lo que te digo es cuánto gastaste en sobornos. No gasté nada, la verdad que no sé. Yo trato de tratar a la gente como me trata, así que alguno que me habrá tratado mal, te diría que lo traté mal también a él. Bueno, tenés la suerte también de poder vivir de la música hace mucho tiempo, y eso creo que no es para cualquiera, y llegar después de lo que les costó, ¿no? Ustedes de alguna manera llegar a lo que es el mainstream de alguna manera, porque convengamos que es una banda que tiene mucha historia en la Mississippi. La verdad es que están ahora girando como locos, de hecho veníamos anunciando la fecha, o veníamos anunciando la nota, y se nos venía complicando porque no estabas nunca. Y estoy trabajando todo el tiempo y a veces me es complicado organizar el tema de prensa, más cuando estoy con giras, estuvimos en Salta, volvimos, salimos a otro lugar, ahí a la sangrencia, a veces paso por casa a buscar una remera, entonces a veces estoy mucho tiempo en la entrevista, en la ruta. Ricardo, y en todo este tiempo, digamos, que van, digamos, girando y demás, ¿están elaborando ya para lo que sería un nuevo material? Porque recordamos que sacaron Inoxidable, que es un disco de, digamos, de clásicos versionados. ¿Están elaborando ya material, digamos, sí, de canciones propias? El disco nos dejó tomarnos un tiempo. Nosotros somos una banda que estuvo 25 años componiendo y sacando discos propios. Sí. Entonces, también necesitábamos sentirnos, nos vino muy bien ser intérpretes con un disco, porque eso también te relaja de voz, te saca un poco del foco de quién sos vos así, y te hace apreciar la música de tus amigos. Y te hace, a mí por ejemplo, ese disco, lo que me entrenó mucho, el hecho, yo llevo 32 años cantando, 35, sí, pero me entrenó mucho el hecho de tener que cantar en tantas octavas diferentes, porque le cambiamos los originales, no adapté nada, y hay temas que son muy arriba, otros son más abajo, y una amplitud vocal bastante grande este disco. Claro, es un laburo que te habrá llevado su tiempo, ¿no? El hecho de, también creo que es un crecimiento, como vos decías, para vos como músico también. Sí, sí, está buenísimo. En realidad me equivoqué, porque yo empecé a cantar a los 11 años, pero después abandoné y volví, ¿no? Pero ya me dediqué al folclore, cuando era chico cantaba folclore, es decir, estuve bastante tiempo en peña. Mira, eso es un costado que no se sabía, por lo menos, yo por lo menos no lo tenía. Y yo con mi hermano teníamos un dúo folclórico, que no era el típico dúo folclórico de los dos nenes que lo llevan los papás, sino que éramos dos locos que nos gustaba hacer folclore, y bueno, por eso éramos dos locos que nos gustaba hacer agarrar el bombo y la guitarra y cantar, y nos llevaban a peñas así, y bueno, y canté de chico en muchos lugares. Claro, ¿y cuándo es que llega el blues a tu vida? Yo empecé a escuchar música negra en casa. En mi casa hubo siempre muchos libros y muchos discos, ¿viste? Mis viejos eran de ese tipo de educación, que nos inculcaban una educación bastante amplia a mi hermano, ¿no? Que conociéramos el mundo, que aprendiéramos idiomas, que estudiáramos. Bueno, tuvieron suerte, ¿no? No era algo común. Y si quisiéramos lo que quisiéramos. No, pero era muy común en la época de la padre. ¿Sí? Ahora capaz que no. Pero en la clase media, sí, laburador, había muchos padres que eran inculcados a sus hijos de que estudiáramos, que conocíamos el mundo. Y mi viejo siempre fue la escucha de buena música. Siempre hubo discos de todo, folclore, y era fichera, de Satchmo, y de todo. Y bueno, ahí escuché por primera vez jazz y blues, escuché a Louis Armstrong, escuché a Etta James, escuché a Ray Charles. Claro. Y a mí me cambió la forma de pensar la música, Ray Charles. Y después escuché a B.B. King. Pero no lo tomaba como algo que yo pudiera hacer, ¿no? Sí, Ricardo, te hago una pregunta, porque justamente me nombras ahora a B.B. King, y el fin de semana pasado estuviste tocando con los músicos, por ejemplo, de B.B. King. ¿Te tocó conocerlo, como tratarlo como persona? ¿Cómo fue ese momento? Lo conocí, pero no estuve tocando. Nosotros tocamos solos el fin de semana anterior con Mississippi del Teatro. Ah, mira, Mississippi, perdón. No, pero los conocí, y sé quiénes son. Son gente genial que vinieron a tocar acá. Y vos sabés que la gente de B.B. King quedó muy enganchada con la Argentina, porque sí, en realidad a B.B. King le gustaba mucho el blues acá. Claro. De hecho, tiene una gran relación también con Papo. No solo con Papo, sí, con Papo tiene una relación muy buena, pero él también fue un tipo que se llevó material de muchos grupos de acá. Nosotros te lo veíamos a Vigil, lo conocimos también, charlamos con él un largo rato, y era un tipo que le gustaba mucho la ópera, a Vigil, le gustaba, a la música más le gustaba la ópera. Era un tipo así, asiduo de público de ópera, ¿no? Y se interesó por el tango también, ¿no? Entonces, como que un tipo que le interesaba mucho la cultura de otras partes del mundo y cómo veían el blues y cómo lo llevaban. Era muy respetuoso de cómo hacían los demás el blues, ¿viste? Le gustaba escuchar cómo se hacía en Sudamérica, cómo se hacía en Japón, cómo se hacía en otros lugares, ¿no? Y bien lo decía, todo el mundo puede tener blues, todo el mundo puede cantar música negra. La música negra es una transmisión de energía, una cosa que tiene que ver con los humanos, ¿no? Es un folclore así visceral, entonces es algo que... Sí, que puede ser un folclore, digamos, mundial de alguna manera también. Sí, es un folclore que fue tan exitoso que creó una música llamada rock and roll. Fue la primera música electrificada que hubo folclórica, anterior al country y todo, o sea, blues. Muddy Waters y todos sus muchachos agarraron, le mochilaron un cable a todo y y ahí salió andando. Pero... Y se divirtieron un poquito, ¿no? Después nos hicieron divertir a nosotros. Claro. Son músicos que son muy afines porque, viste, Argentina es un país muy mundial y más allá de que tenemos todo nuestro folclore que también viajó, tomamos folclores que han viajado de otros lugares para nosotros, ¿no? Sí, creo que me parece algo que es extremadamente interesante, ¿no? Somos un país muy musiquero, ¿no? Nos gusta mucho la música acá en Argentina y, bueno, de hecho, eso está a las claras visto que vienen artistas de todas las índoles y acá se consume la música. ¿Te ha pasado de encontrarte con esta cultura cuando les ha tocado salir de Argentina o te parece que en ese sentido acá en Argentina se toma de una manera particular? Mira, según estadísticas, yo soy coeditor de una compañía y veo a veces estadísticas de cosas. Uh-huh. Y según estadísticas, después de Estados Unidos, Argentina es el país en el mundo. Con más músicos por per cápita. Así, mira, es el país con más músicos per cápita. Claro, es un dato que no es menor. Es tremendo, no es menor. Vos vas a un estadio, tocas un estadio por 60.000 personas y 25.000 o 31.000 son músicos. O sea, estás hablando del 50%. Y depende de la zona, puede ser hasta más. Claro. Músicos en todos los niveles, estoy hablando. Vos vas a otros países del mundo y hay más público probablemente que músicos. El músico, o sea, quizás no está tan invadido a nivel social, no son países tan productores de música. España, por ejemplo, no es tan productora de música. Mira, uno se imagina que España es un país, no, es más allá de que tenemos muchas similitudes, ¿no?, con España y aparte sí. Sabemos que también consumen mucha nuestra música, y nosotros de ellos. Nosotros fuimos de giras y todos los lugares que hemos estado en España ya nos conocían hace rato, pero son consumidores de todo lo que hace Argentina, sí. Y el español también es muy consumidor de lo que se hace en Europa, en otras partes del mundo, pero capaz que no es tan productor, no hay tantos músicos per cápita, ¿viste? Claro. Pero en Argentina sí. ¿Y cómo llegaste a este laburo de editor? Porque, bueno, dicho sea paso, haces varias cosas, ¿no es que te quedas quieto, digamos? ¿Cómo? La editorial me interesó siempre porque en un momento no significaba nada el copyright, no tenía mucho valor. Pero ahora es todo lo contrario, a nivel mundial, copyright tiene un valor más importante y las editoriales tienen un peso diferente ahora, porque, bueno, lo digital prima y el trabajo digital es mucho mayor. Entonces, a mí me interesó siempre el negocio de la música como negocio en sí, uh-huh. Aparte de la música, de tocarlo. Me interesó ver los canales que se pueden abrir para que otros músicos puedan hacer cosas. Yo no uso la editorial realmente para promocionar o producir artistas nuevos o artistas que me gustan y generalmente del interior de la Argentina o algún artista raro de afuera, ¿viste? Sí, y te has encontrado mucho con cosas, uno sabe que por suerte al estar, digamos, haciendo este programa ya hace un tiempo y demás, sabemos que hay muchas cosas en el país diferentes, sí, realmente, pero me gustaría que nos hagas una pasada de onda. El programa justamente se llama Pasá la Onda. Y lo que siempre le pedimos a los músicos es que nos pasen la onda de otras bandas o de otra banda que vos digas realmente que te hayan sorprendido. Obviamente que debes tener varias, pero... La primera persona que se me ocurre es la que para mí es la mejor cantante de música negra de la Argentina, joven. Sí. Viene de Neuquén, se llama Katy Fuentes. Katy Fuentes. Y Katy, cuando tenga el disco te lo voy a pasar porque lo estoy diciendo. Y realmente Katy tiene una voz que gustó tanto que la voy a editar en Alemania. Mirá. En un sello independiente, porque realmente lo que hace ella es un jazz soul increíble. Es una cantante fuera de este mundo. Cuando la escuchás, decís, no puede ser una persona así cante de esta forma. Tiene una simpleza y una dulzura y una potencia increíble. Y es neuquina, y bueno, vive allá y tiene su banda allá, unos músicos excelentes. ¿Y cómo llegas a ella? Porque la escuché en Neuquén, fui invitado con mis amigos Blue Garage, que es una vieja banda de Neuquén, a quienes produjo los discos también. Sí. Y una vez me invitaron para un show grande de ellos y la conocí, tocó antes, cantó antes unos temas de James y cantó temas de... Y tiene una voz arrolladora, tiene una personalidad arrolladora aparte del escenario, es muy grande, así que entonces, bueno, me parece que es un artista interesante y pudimos grabar un disco acá y bueno, ya lo vas a escuchar, que es muy interesante. Bueno, la verdad que me dejas con muchas ganas de escucharla, claramente, pero Pero bueno, justamente lo que buscamos es eso también, ¿no? Y ir conociendo también artistas, porque a veces creo que es muy importante que una persona o los músicos que tienen ya una trayectoria le den el apoyo, obviamente, a músicos que recién empiezan y demás. Dicho sea de paso, ahora en un ratito nos va a estar visitando la gente de Támesis, y por lo que tengo entendido, claro, mañana justamente, no, mañana, perdón, el domingo van a estar en una movida solidaria con ellos, ¿puede ser? Yo voy a estar yo solo, ¿no?, con la banda. Claro, vos con la solista. Una movida así solidaria para una amiga, Jazz, que se le quemó la casa, y bueno, estamos dándole una mano en eso, es una cosa solidaria que hacemos, porque realmente... viste, uno cuando escucha a algún músico que le pasa la bruxilla, se le quema hasta la guitarra, se le quema hasta toda la ropa que tiene, todo, o sea, no le queda nada, ella quedó con lo puesto, o sea, guitarra. Y eso yo la pasé mal también en el momento cuando se me inundó mi casa, y para ir a mirar mi casa, entonces entiendo cuando uno pasa por esto. Entonces me ofrecí a darle una mano el domingo, y los chicos están así también, así que tocaremos algunos temas y vamos a juntar gente para una mano de algo. Bien, ¿y te vas bien dónde va a ser la movida? Ya que estamos, hacemos extensiva a nuestra audiencia. Sí, va a ser en Maquena. Ah, en Maquena. Sí, sí, a partir de... Va a ser como a partir... Aparte ya pasa el partido, ahí el que quiere ver el partido, pues ver. Claro, una movida con... O sea, para los futboleros también va a haber para... Va a ser el partido, pues tocaremos. Así que bueno, va a estar bueno. Vale, bueno. Bueno, Ricardo, la verdad que... Bueno, un gusto haber podido charlar un poco. Vamos a esperar ese disco. De hecho, lo voy a esperar. Va a ser otro disco que estoy produciendo y terminando. En realidad, perdón, se me confundí con otro disco. Voy a empezar a grabar, pero que ya les hice un disco. Una banda de folk. Sí. Que folk rock, así que son de sur, son de Trelew, se llaman Los Zorros de Florindo. Y son unos tipos muy particulares, con trabajo, tocan. Es muy interesante lo que hacen. Y hacen lo que ellos llaman blues de la meseta. O sea, es muy raro lo que hacen. Está muy bueno porque es una mezcla de blues con música india. Es muy lindo lo que hacen. Está muy bueno. Son canciones muy lindas. Y bueno, van a estar grabando en Buenos Aires el segundo disco. También te lo voy a pasar. Bueno, bien. Me encanta que pasamos prácticamente la mitad de la nota hablando de otras bandas. Y eso es buenísimo. La verdad que está bueno que tener esa... Es humildad también, porque habla también de tu humildad, ¿no? De vos podrías estar promocionando, no sé, la fecha que vas a hacer en tal o cual lado, que dicho sea paso, el sábado tocan también, el 25 van a estar tocando, sí, con la banda, y sí, te dedicas el tiempo, o sea, te llena, me parece, más el hecho de hablar de otras bandas. Que me interesa, es una función que me interesa, y el ayudar yo lo aprendí personalmente, es una tontería, viste, que para algunos será una tontería, pero para mí fue parte de mi educación. Que fue mi vieja, que fue una tipa que era solidaria hasta los huesos, ¿no? Y que siempre, por ejemplo, yo vivía en Francisco Varela y encontraba gente, ella, que no tenía para comer, y pasaba por la casa y ella le paraba, le daba comida, y capaz le invitaba a cenar, y un día decía, bueno, chicos, hoy iba a cenar con nosotros el señor tanto, con su hijo, pasaron por acá y no tenían para comer, y bueno, ella los invitaba a cenar. Ese tipo de solidaridad la aprendí de mi vieja y mis viejos, y es importante... seguirlo. A mí me interesa todo el tema de dar una mano, porque a mí no me la dieron. Yo que sé, cuando empecé con la música, nosotros no hubo. Claro, no, claro. Que venían y dijeran, che, mejor hacerlo de esta forma. Entonces, me interesa que las nuevas generaciones, por lo menos, puedan acceder a cosas un poco más fáciles, ¿eh? Ricardo, tengo la última pregunta. ¿Podemos decir que por ahí el estallido o esta mano de la que estábamos hablando justamente recién llegó a partir de aquel contacto en su momento con Non Palidece y cambiar un poco, de salir un poco del blues también? ¿Crees que vino por ese lado el momento que ustedes finalmente, ¿no? Pues si bien ya eran una banda conocida y muy concurrente, ¿vos crees que eso les ayudó en gran medida o fue una cosa más por ahí? Nosotros en la asociación la tenemos hace muchos años. Claro. Lleva 12 años. Yo creo que fue una cosa, al principio es gradual, ¿viste? Lo que nos causó un gran cambio también fue hacernos un quinteto, cambiar el sonido, simplificarlo. Sumamos con la asociación de Luz y Rigue, crear un espacio de aceptación de la gente por la música negra en general, salir de lo que es un gueto, ¿no? O sea, ayudó que la gente abrió la cabeza también, ¿no? Claro, que la gente disfrutara de eso, pues es algo que ocurre en el mundo ocurre eso. Hay músicos como Corey Jarvis, que son tipos rasta, que tocan blues, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que pasan fuera, que a veces nosotros tenemos esa miopía heredada argentina que tenemos que empezar a sacarla y ver qué mundo tiene diversidad también en algunos lugares. Por eso está bueno crear dentro del ámbito de la música alguna diversidad. Y siempre hacemos cosas muy diferentes. Nosotros no nos metemos dentro de lo que es el coto, lo que es tocar blues y solamente para 300 personas que aman ese género. Nos gusta el género, lo amamos, pero no nos quedamos solamente en eso. Sí, no son pacatos, no en ese sentido. Hacemos música negra argentina nosotros. Nosotros le decimos así. Hacemos música negra argentina desde nuestro lugar, con lo que aprendimos. Y bueno, algunas cosas son blues, otras cosas son más rockeros, otras cosas son más soul. Y ahí hasta candombe hemos grabado, así que ahí de todo. Ahí completito, ahí estoy preparando porque bueno, obviamente que está la simpleza también de ustedes y el hecho de que está también, en, como decías vos, en la vida de ustedes mismos, el hecho de seguir abriendo música y seguir abriendo caminos. Ricardo, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos esperando ansiosos esos discos y bueno, nada, éxito para el próximo y estaremos parlando, te estaremos sacando en alguna otra oportunidad de charlar un poquito de música. Dale, querido. Nos vemos, eso. Te paso material de artistas también de Jamaica que grabé, así que vas a divertir. Dale, bueno, un gran abrazo, Ricardo. Ahora, dale, chao, hasta luego. Hablábamos entonces con Ricardo Tapia mientras se me iba un poquito la voz, un genio total, la verdad que, bueno, por algo queríamos sacarlo hace tanto tiempo al señor Ricardo Tapia, cantante de la Mississippi. Un placer la charla, esperemos que se haya escuchado lo mejor posible. Les pedimos disculpas por aquellos pequeños defectos técnicos que hemos tenido, pero de a poquito se va acomodando y el señor Nacho se da maña para que podamos tener la palabra de estos artistas también junto con nosotros en nuestro querido programete. En un ratito ya están acá los chicos de Támesis, así que música en vivo y venimos con más. Quédate ahí, no te muevas, hay más para pasar la onda. Sol caer a filosofar y a beber un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago podría ser peor. Tengo el globo en los pies, mi boca es un desierto de sal. Hola mi amor, ya llegué. Qué bueno, me esperaste a cenar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. We'll be right back. tarde como hoy y que a mis ojos ven ahí y ver la lluvia caer. Se cae el cielo y vos tú ves lo que me pasa a mí y te vas. Mirá la Chicho, acabo de percatarme, me giré y vi otra Chicho. ¡Qué grande! ¿Ahora ves el corte de pelo? Ahora sí veo el corte de pelo, Alto Chicho. Corte de pelo. ¡Mamasa! ¡Grande, ay, bueno! Bueno, volvemos al sótano de Chicho después de la hermosa nota que tuvimos con Ricardo Tapia. Ya están acá los chicos de Tames y los estamos haciendo aguantar un poquitín, porque antes tenemos que ir al sótano de Chicho. Exactamente, sí, sí, sí, un poquito de sótano más, porque el anterior me salió como el culo. ¿Cómo era que...? ¿La trología era? La trología, la trología. Ahora si quieres decir trología no me va a salir, me va a salir troglodita, cualquier tipo de estupidez francesa. Sí. Bueno, ahora, ¿qué nos vas a traer, Chicho? Lo que vamos a escuchar en este momento es Liv, L-I-B larga. Ibe. Te sí. cuento, difícil fue para encontrarlo en las redes sociales, lo tengo que decir. Me costó, no para, lo encontré. Para mí también fue difícil encontrarlos en las redes sociales, me aparecían personas, lugares de ropa, cualquier cosa, menos la banda referente, sí. Igualmente, esto puede pasar, porque ellos se comunicaron directamente conmigo, a yo@pasalaonda.com.ar. Sí, lo voy a decir, me hablaron a mí. Me hablaron a mí. No, pero está perfecto. A lo que yo voy es que debería haber una especificación en el nombre, por lo menos para buscarlo en Facebook, y a partir de ahí poder también escuchar a la banda o comunicarse con ellos, porque debe ser L-I-B algo más la dirección, porque si no, no lo encontrás nunca. Sí, sí, sí. Ahora justamente estoy en lo que es Liv y aparece como Liv directamente. Sí, con un número al lado, qué loco. Ese es, sí. Bueno, contanos un poco más, contanos vos entonces. Bueno, sí, se comunicaron conmigo y la verdad es que los chicos de Liv tienen una propuesta bastante copada, en donde dicen que con la música viajan por donde quiera que los lleve, hacia donde alguien los escuche nuestra voz, y con la música recorreremos el mundo y la música nos hace feliz. El speech la verdad es que a mí me compró. Ya hablan de la felicidad desde el vamos. Una banda feliz, podemos decir. En principio ya es una impronta que plantean ellos. Sí, es una impronta y bastante copada. O sea, esta banda es del barrio de Núñez y fue fundada en el año 2013. Y en el 2015 lanzaron su primer disco llamado Liv. Actualmente están realizando shows en vivo. Justamente se van a presentar este sábado en La Roca Bar. Esto es San Martín 6656. Y pueden encontrar en YouTube el video que se llama Gitana. Así que bueno, Nacho, si te parece, escuchamos un poquito de lo que es Liv, a ver qué opina la gente. Hola amigos de Pasa la Onda, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo, yo soy cantante de Liv. Un placer poder estar hablando con ustedes, de verdad. Los integrantes de la banda, aparte de mí, son Tito Graciano en bajo, Santiago Bartolomé en baterías, Iván Ortiz en guitarra y Augusto Bernaschi en guitarra acústica y coros. A continuación, lo que van a escuchar se llama Gitana, el cual acabamos de sacar un video, el primer video oficial de la banda, de este tema Gitana, que se sacó hace una semana aproximadamente. Estamos contentísimos porque está teniendo una repercusión muy grande. Para nosotros sería un placer muy grande que ustedes lo puedan ver a través de nuestro canal oficial de YouTube, que es Liv Oficial, y ahí pueden encontrar toda la info nuestra. También nos pueden buscar en Facebook como Liv, ¿sí? L-I-V larga. Les va a aparecer la imagen de nuestro primer disco, que es en rojo y en el medio el círculo con el nombre de la banda. Bueno, nada más que eso. Gracias por el espacio que nos dan y por pasarnos, y ojalá que algún día nos podamos ver para tener una linda charla y quién sabe un acústico. Gracias a todos, saludos. Pasa la onda.

capítulo 265 de Pasar la Onda. Venimos con todo y seguimos con todo, porque ya estamos con la gente de Támesis. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ah, con sonido, ¡vino Támesis! ¡Vino Támesis! ¡Yo dejo de... ¡Qué cracks, boludo! Che, bueno, bienvenidos, loco. Guido, Brian, bienvenidos. Los presentamos también así al aire. Hacía rato que queríamos que vengan. Él es Brian. Claro, sí, él. Claro. Brian. Y vos, Ojito, ¿no? Yo soy Guido. Ok, paro. Estamos bien, estamos sin contento. Aparte, hasta me acuerdo de los nombres, boludo, ¿no? Hoy estamos, ya digo, hoy estamos como locos. ¿Bien? ¿Llegaron bien? Llegamos, pero bien. Perfecto y puntual. Sí, y Brian puntual. Un entendido de la zona. Ah, yo pensé que me ibas a decir de la puntualidad y te iba a decir, ah. No, eso no es. No, eso no. No tanto. Depende para qué. Depende para qué. A ver, pero ¿para bueno, qué cosas sos puntual, por ejemplo? Para la birra. Para ir a comprar el chino. Para que no cierre el claro, chino. Claro. Claro, esta cosa sabemos que 9 y media clavada como máximo. Nah, igual hoy llegué menos 10. No, ¿quién es puntual? Yo soy puntual. ¿Quién se puede jactar de una puntualidad extrema? Sí, yo soy puntual también. Sí. A mí me pasa que salgo, ponele, tratando de no ser puntual, porque sé que la enorme cantidad de gente no es puntual y llego a tiempo. Increíble. ¿Viste? El bondi viene más rápido. No, claro, puedo, claro, no puedo ser puntual, eso es que me pasa. Mejor. Soy marciano. No, boludo, siempre me paso esperando. Es el que espera. Claro, es un bajón. Bueno, muchachos, como les decía, un gusto que estén acá. Hace rato que queríamos que vengan, porque me acuerdo de la primera vez que hablamos de Támesis con el señor acá, Juan Ignacio Miranda, hace un tiempazo. Ahora, el programa ya lleva 6 años, así que habrá sido el segundo, ponele, que hablamos de Támesis. O sea, pasaron 4 años para que podamos coordinar cuelgues de la vida también, ¿no? Pero me gustaría que me expliquen un poquitito, pará, porque lo leí y me quedó la definición, y la voy a repetir. Quiero que me expliquen un poco. ¿Qué es para ustedes rock and roll cósmico? No, el rock and roll cósmico tiene que ver en primera instancia con la búsqueda de darle una entidad a lo que es la búsqueda musical de la banda, ¿no? Uh-huh. Entonces quisimos encontrarla y encontramos ese término, ¿no? Rock and roll cósmico. Que bueno, que tiene su explicación lógica, una más lógica que otra. Pero creo que la más lógica de todas es entender que el cosmos es el desorden ordenado de las cosas. Me parece que Támesis tiene un poco de eso en primera instancia cuando lo ves. Son 10 instrumentos sonando y descubriendo los sonidos de cada uno de los instrumentos en una misma canción. Creo que eso se plasma en vivo mucho. Creo que lo cósmico está relacionado con el universo y me parece que Támesis, si tiene que afinar con algo, afina con el universo. Me parece que tiene que ver mucho con eso. Y por otro lado, también hay una canción de los Black Crowes que se llama Cosmic Friend. Yes. Que esa también nos acompañó para encontrar el costado cósmico. Creo que ellos también en alguna época, en alguno de sus shows, llamaban... Involucraban, digamos, de alguna manera. Involucraban eso, ¿sí? Y también el hecho de jam band, ¿no? Creo que jam band referido a que. Pues, sí, una banda que zapa, claro, que maneja la improvisación en vivo. Entonces creo que entre la búsqueda musical, la improvisación y el orden mágico del universo, creo que se arma rock and roll cósmico, que es el viaje que proponemos nosotros musical en vivo. Bueno, excelente explicación me acabas de dar. Muchas gracias, mi nombre es Guido, soy de Piscis, soy muy interesante. Bueno, yo te banco con Piscis, estoy ahí cerquita, pero banco mucho Piscis. No, la verdad que no esperaba que me des semejante explicación sobre una palabra que parece pomposa. En realidad, cuando te hacen una gacetilla, viste, como que suelen decorar con mucha palabra que decís, what the fuck. Pero no, evidentemente tenía un significado y bien lo decías vos también, ¿no? Y a mí una cosa que no lo dijiste es que a mí me pasa con la banda, es que... Como que te llevan, tienen esa impronta de viaje en lo musical, viaje medio cósmico. Ese es el viaje de la banda, el musical. Realmente hay una búsqueda y se plasma mucho en vivo porque la desarrollamos. Quizás en los discos lo que plasmamos en la canción o lo que aprendimos a plasmar a través de estos 3 discos fue la canción. Pero en vivo el viaje musical es realmente el que se plasma. Por eso también el término rock and roll cósmico creo que cada vez lo cierra mejor y los identifica más. Sí, los identifica. La realidad es que es un es cabal, ¿no? Yo igualmente jodía con el tema de la pompa porque parece una palabra pomposa. Sí, olvídate. Pero bueno, es una realidad. Recién mencionabas el hecho de que aprendimos a plasmar. ¿Son dedicarle mucho laburo al show? Al show sí, o sea... En la previa, ensayamos, ¿no? Ensayamos un montón y tratamos de armar un show con canciones pegadas y lo que te decía él, igual más que nada es este último disco, nosotros plasmamos más que nada la canción, a diferencia del primero y segundo disco que hay un tema de 9 minutos, uno de 7 minutos. Como que vuelan este, un poco más, claro, el primero. Este es como que está plasmado en la canción, melodía, riff, un acorde y después, o sea, lo cósmico y lo de jam... Que también tiene cósmico, o sea que sea solo la canción, pero en vivo capaz que se alarga un poco todo. Claro, es como que se... Bueno, en vivo también tenés un poco más la licencia de poder improvisar un poquito más. Sí. Y aparte, al ser tantos músicos... Y hay que prepararlo, imagínate que somos 10 y claro. Que no es que podemos hacer free jazz. Y claro, que cada uno esté tocando cada cosa, ¿no? Hay que moverse de acuerdo y... ¿Y ensayan toda la banda junta o porque viste que los vientos a veces es medio difícil de tenerlos? Tenemos un ensayo general semanal. Es como nómada, viste, de la música. Tenemos un ensayo general semanal y después por otro lado con Sasha, Brian, Homero, Julio y yo que soy Guido, ensayamos también por otro lado porque nosotros somos los que formamos, digamos, los que sentamos la base musical de la banda. Uh-huh. Aprendimos a ensamblar de a muchos y me parece que tiene una forma piramidal lo que es la creación de la música, por lo menos en Támesis. Uh-huh. Y eso no fue que lo aprendimos a la ligera, me parece que nos fijamos en las bandas que nos gustaban. Las bandas que nos gustaban laburaban de una forma piramidal y sí. tenían logros increíbles. A veces algunos se enojan cuando vos hablas de eso, ¿viste? ¿De qué? De que hay un orden piramidal dentro de una banda. No, pues podía ser de que sea una fórmula para. Claro. Puede llegar a enojar también. Sí, o se enojan o se piensan que sos menos democrático. Me parece que no hay nada más claro y democrático que ese orden, que es real. ¿Y les costó hacerlo entender entre ustedes mismos eso? Muchos años. No. Entender no. Lo que costó muchos años es organizarnos para trabajar y ensayar. Lo logramos desde un principio, pero realmente organizar una banda entera nos costó todos estos años. En este momento estamos en nuestro mejor momento de organización, porque... digamos, producimos muy bien los shows que llevamos adelante y tenemos un orden organizado para los ensayos y hay un respeto por los horarios y por las presencias que también se hace ver cuando hay ausencias. Claro. O sea, ese mismo respeto se respeta a la persona cuando no puede estar. Estamos muy tranquilos. O sea, en un buen momento, ¿no? Es un buen momento. Tuvimos grandes logros. Nos propusimos cosas enormes y las llevamos adelante. Y ahora estamos conociéndonos de nuevo. Hoy con Brian, justo estábamos hablando de eso antes de salir al aire. Estábamos viendo fotos nuestras que subió un amigo a un grupo de WhatsApp que tenemos con muchos amigos de hace 7 años, 6 años. ¿No te reconoces? Somos otras personas, loco. Claro. Me pasó algo de 4, hoy vi justamente algo de 3 años atrás. Y viste cuando te quedabas mirando y decís, wow, somos qué hecho mierda personas. Que estoy, sobre todo, fue lo que pensé. Pero... Vivimos muy rápido. Vos lo sabés. ¿Cómo? ¿El programa tiene 6 años? El programa tiene 6 años, sí. Vivimos muy rápido. Posta que sí, en realidad, yo soy acelerado ya, de por sí se darán cuenta mi forma de hablar, ¿no? También, pero... inquieto también es otra de las realidades que tengo, pero hemos logrado construir en estos 6 años un equipo de laburo como somos ahora, que esto arrancó siendo una persona, después fueron dos, después se fueron sumando más gente. Me imagino que también se habrá ido alguna y gente. Y se fue gente también, claro. En cuanto a es eso, parte del todo. ¿Les costó mucho encontrar esta formación? ¿Cuánto hace que está esta formación estable con los coros, con los vientos? 6 meses. Seis meses. Sí, porque realmente a fin de año... se fueron 3 integrantes de la banda Se fue Miki Gaudino, se fue Diego Jerez y se fue Mauro Chapari. Y se sumaron tres integrantes nuevos, que son Germán Cáceres en piano, Pilar Padín en coro, y el gallego Federico Álvarez en saxo. Tiene que ver justamente con esto que me comentabas recién de, del hecho de, del compromiso y demás, todo eso. Sí, tiene que ver con que al haber tanta claridad, cuando las cosas no están como tienen que estar, también están claras. Lo que pasa es que son un poco más dolorosas. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de Diego Jerez, que fue fundador de la banda. Claro. Digamos, grabamos el primer disco juntos. Preparamos ese primer disco durante 7 meses nuestra sin tocar en vivo. Gira la hicimos juntos. Hicimos todo juntos. Había mucha historia. Había mucha historia. En un momento que Diego decayó, en 2014, lo levantamos y quisimos que siga. Y pudimos llevar adelante todas las propuestas que tuvimos el año pasado, que fueron Vorterix, claro. La apertura de Luna Par de Creedence, Niceto, N de Ateneo. Lo pudimos llevar todo adelante, pero realmente al mismo tiempo estábamos viendo que la situación no daba para más. Y tuvimos que hacernos cargo de eso, y hacerse cargo de eso es una situación horrible, sí, que desemboca en una situación, sí, en una onda situación como esta, claro, que es encontrar un integrante nuevo en la banda, claro, que realmente esté con ganas y que le guste la música, que quiera, y que tenga ganas, y Diego, yo creo que Diego, con ese mismo 100%. Dolor que pasamos todos, también él está reencontrándose con él mismo, porque para él también era un pesar. Digo ese caso en especial porque fue muy difícil para nosotros. Claro, es que uno mismo también, o sea, recién hablábamos del tiempo, ¿no? 7 años hace que tienen que está la banda, ¿no? O por lo menos hablando recién de 7 años ya que tiene la banda cabal. La banda empezó a formarse en 2010. Bueno, 6, 7 años. Vamos, transitamos los 7. Cerramos, bajamos martillo. y digamos, obviamente en esos 7 años también crecieron ustedes. Y, mucho. Y uno, es que uno no mucho, es el mismo. Creo que en estos años, justamente de los 20 a los 30, cambiás una bocha. Me asusta un poco. Sí, boludo, pero no importa, todos vamos a crecer. Lo importante es no perder la energía de acá. La física va a pasar probablemente, pero la mental es la importante, no perder. Y uno va cambiando, ¿no? En ese tiempo. Entonces, está bueno planteárselo y hablarlo y entender que a veces uno tiene que tomar decisiones que no le gustan, pero que es por el bien del proyecto. Sí, totalmente. Bueno, muchachos, una hermosa reflexión acabamos de hacer en ese momento de que haya música más allá de la de Psicosis que tiraste y un efecto al de en vivo, me encantó. ¿Qué tema van a hacer? Vamos a tocar Viaje Sideral. Viaje Sideral, justamente veníamos hablando del cosmos y demás. Estamos con Támesis, este es el capítulo 265 y suena mientras el señor Juan Ignacio Miranda acomoda los micrófonos para que esto salga perfecto como suele salir. Dame sí, escucha. Nada más, ¿para qué sentir? volver a ser. Este sueño no está. La sensibilidad deja crecer y nos hace ilusionar que somos más. Y la sensibilidad deja crecer y nos hace ilusionar que somos la bombacha por el aire. Onda. No, che, muy bueno. Muy bueno, realmente. Ah, muy bueno. ¿Qué más te puedo decir, boludo? O sea, más que muy bueno, ¿qué otras palabras puedo usar? Muy bueno, muy bueno. ¿Se entendió? Me gustó. Incluso podemos pasar a otro tema más candente. Que le pase más bombacha. Claro. No, bueno, excelente, chicos. La verdad que, nada, lo musical no estamos descubriendo nada que no hayamos visto ya en vivo también. Así que la verdad que una muy buena banda Támesis. Y vamos a pasar a hablar un poquitito de Contra la Corriente, que es este nuevo álbum que están presentando en realidad, que vienen girando por ahí. ¿Con qué se encontraron al momento de plantearse este nuevo disco? Bueno, realmente lo que queríamos era, como te dijo Brian en un primer momento, darle un formato de canción a lo que ya era un viaje musical. Uh-huh. Me parece que esa fue la premisa. Hicimos un gran trabajo nosotros, de unos 3 meses más o menos, que hicimos una preproducción, y en ese tiempo buscamos un productor. Bien. Un productor musical. Ese productor fue Germán Bidmer, es el tecladista de Calamaro. Creo que un nene, ¿no? Es un productor muy importante. El año pasado ganó el premio Gardel a la mejor producción musical. Él tiene un perfil muy bajo y es muy talentoso. Tocó con Memphis en sus años mozos y tocó Ratones Paranoicos en el MTV Unplugged desde él. Y ya básicamente con decir que es el tecladista de Calamaro, ya ahí te está diciendo una bocha, ¿no? Que y es el tecladista y el productor musical de los últimos 3 o 4 discos de Andrés. Él estaba interesado en producir a la banda. Ajá, nosotros... ¿él se acercó a ustedes? Sí, en realidad fue mutuo. Él le gustaba la banda y nosotros íbamos a grabar un disco y le hicimos la propuesta y él accedió por gusto. Claro, entonces me parece, por supuesto, que él labura. Y quizás hay veces que cuando vos laburás con gente por laburo, y él accedió por gusto, entonces fue... Decidí llamar al Papa Juan Pablo II. Y una voz me dijo, no hay nadie, no hay Papa Facundo. Porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo. Me muero, porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo. Si todo sigue así, o me caso, me muero. Manejaba loco, tanto embriagado. De pronto en un rojo el gallito ya estaba a mi lado. si me habló, no escuché. Yo tenía a Papo a todo volumen, el rock de mi vida. Va creciendo también musicalmente, está más seguro. Esa es una. Por eso, cuando vos escuchás el primer disco, con comparación con el segundo, el nivel, o sea, sonido, aumentó y aumentó nuestro toque. Y a nivel tercer disco, es el mejor disco. Hasta que salga el cuarto. Claro, o sea, obviamente, van a seguir creciendo, van a seguir aprendiendo, pero está perfecto. Sí, y después, o sea, fuimos trabajando el hecho de las canciones también, de lo que estábamos hablando, de llegar a que sea un... A la métrica corta, por ahí, corta la bocha. Al ver también, claro, no extenderse tanto, ¿no? Claro, y después que sea otro show en vivo también. Que sea la canción y la melodía en un disco plasmado, que es lo que es, o sea, es lo que sí, necesita lo que la es lo que una canción es. Claro, lo que te pide más que nada una canción. Y después, ¿qué otra cosa se me está yendo de las manos que vos pienses? No, me parece que después a las canciones las dimos vueltas para acá, para allá, hubo canciones que quedaron afuera. Creo que lo más interesante de todo fue verlo trabajar a Germán con las canciones en el estudio. Muy relajado, nunca hizo algo que nosotros no queríamos o no estábamos de acuerdo, incluso estando equivocados, nosotros, por supuesto. Bueno, ¿por qué no? Por supuesto, podía equivocarse, loco, es un no, no, de no, hecho, él ha hecho, ha querido hacer locuras dentro de la grabación del disco en las cuales estaba equivocado. Y también, o sea, era un ida y vuelta. Bueno, pará, todo bien, pero Germán, ¿qué estás haciendo? Claro, boludo, se me está yendo el concepto de la mierda. En un momento estaba grabando tres voces que decían hum, hum. ¡Ah, es cierto! Entonces, hasta que en un momento dije, Germán, ¿qué estás haciendo? O el último día, el día de los pianos, ya pasados de la hora de la grabación, Germán, se terminó el disco. Ya está. No. ¿Viste? Quería darle una vuelta más de rocket, chao. Sí, nada, sí, sí. Fue una experiencia alucinante y la verdad que trabajar con un músico y con un productor de ese nivel, una bendición. Así que el resultado está en contra de la corriente. Y ahora la experiencia es... contra la corriente fue muy bien parido. Nació en Vorterix. Te podrás imaginar que nacer en ese escenario... Fue la primera vez que nosotros llevábamos una producción de ese tamaño adelante. Creo que estuvimos a la altura. Creo que la gente lo vio y lo acompañó. Seguimos con el N de Teatro. Tuvimos la noticia tan hermosa de poder abrirle un show a Creedence en el Luna Park. Tocamos en Luna Park. Y en ese momento te temblaban las piernas, boludo. Decime el momento que llegaste... No, te tiemblan las piernas. No, había no. Manija. No. Había manija. Me tiemblan las piernas... Ahora bueno, cuando digo, voy a tocar en un bar para 10 personas, ahora voy a tocar en un bar para 10 personas y ahí me tiemblan las piernas. Ajá. No, ¿y, para y Luna Park. ¿Dónde? ¿Cómo? A ver, uno imagina, Luna Park, salís, una banda de monos ahí, está. Había mucha gente. Y, creo que debe haber sido la mayor cantidad de público, sí, para la que tocamos. Pero a la vez cuando mirás para el costado derecho e izquierda, sabés que están tus compañeros ahí, es como que es un alivio, ajá, al alma y es como que, sí, bueno, estamos todos en la misma, dale, loco, vamos en esa. Y bueno, él capaz que se refiere a que está solo tocando. Nunca nos planteamos esta banda como una banda que encare la masividad como un... ¿Desafío? Como un objetivo. La masividad es un desafío, vender tickets es un desafío, que venga, sí, mucha gente a tu show es un desafío, pero no como un objetivo la masividad. Realmente lo que más nos calentó siempre es en hacer canciones que suenen bien. Uh-huh. Y lo más gratificante de todo es estar tocando y que la canción esté sonando bien. Y más gratificante es aún que aparezcan cosas nuevas o que suenen cosas nuevas o que el vuelo musical sea enorme. Ahí si el público es chico, grande, el corazón nunca va a dejar de tener el mismo tamaño. Si lo que está pasando entre el público que haya y vos es grande... Creo que en Luna Park tuvimos la oportunidad de tocar para un montón de gente que no nos hubiera escuchado nunca, con un sonido y con un lugar y con un marco increíble, inmejorable. Entonces terminó siendo un show muy importante, podría haber sido un fiascazo y que nos chiflen. Claro, pero yo creo que surge el hecho de que no hayas pasado de esa manera, creo que tiene que ver con todo esto que me estás diciendo recién, ¿no? De cómo ustedes se encaran, de cómo lo entienden, que la masividad no es un... Yo opino lo mismo, o sea, obviamente en cada uno en sus cosas, ¿no? Yo opino lo mismo, que uno tiene que hacer y sin enviar al lado, como dice la canción de No te va a gustar, pero también sin pensar en a qué vas a llegar, sino hacer. Sí, y que lo que haces refleje lo que vos querés. Yo creo que nadie busca la masividad. No te creas. No es que piense que nadie la busque. Yo creo que cuando vos elegís hacer algo, nosotros elegimos tocar blues, por ejemplo, y estudiar blues. Y a mi abuelo le gusta el blues, ¿entendés? Y encima estamos convencidos de que hay gente que le va a gustar, ¿entendés? Claro. Digo, o sea, pero es por un placer muy, pero, muy personal. Y nada, eso es así. Después lo ves en bandas que les va muy bien. Me parece que nada, viste, cuando hablamos del cosmos y del universo, las cosas van haciendo así, se van acomodando de determinada manera. La realidad es que Támesis hoy por hoy es una banda que tiene pocos años, mucha historia, y mucha, digamos, hay mucha producción. Entonces, esa historia... Hay mucho laburo, que tarde o temprano esa historia está avalada, ¿entendés? Exacto. O sea, son 6 años en donde hicimos cosas muy importantes, y si te preguntás por qué hicimos cosas muy importantes, tenés aval atrás de eso que lo podés ver y escuchar. Entonces, podés ver y escuchar discos del año 2011, podés ver y escuchar 2010... nada, está todo bien. Sí, no, hay, como vos decís, hay un aval, obviamente, a lo que vienen laburando, y que justamente te lo marca también los lugares donde han tocado. No llegás así nomás a tocar en el Luna Park abriéndole para clientes, ¿eh? Porque si llegaste ahí es porque algo bien estás haciendo, eso no es una casualidad. Vos hablás del cosmos y demás, y yo creo un poco y un poco no tanto, porque creo que uno mismo se va forjando también su propia suerte. Yo creo que si uno se determina a hacer algo y le pone todo lo que tiene de sí mismo, tarde o temprano ese objetivo, más temprano que tarde, va a terminar llegando. Yo creo que sí, que tenemos... Obviamente, nos propusimos... No estamos a la marchanda, pero también sabemos perfectamente dónde estamos parados y lo el tiempo que lleva. Somos una banda joven, hicimos cosas importantes tiempo. Y no nos vamos a morir por volver a tocar en un bar. Eso mismo puede hacer que vuelvan a tocar antes de lo que ustedes piensan. Muchachos, hablando de tocar, justamente, no estamos en el Luna Park, estamos en Pasar la Onda, en el capítulo 265, pero es más nada. Íntimo y más lindo todavía. Es mejor, me va, llegamos. Dale un vino al pibe, dale. Bueno, gente, está dando vino. Yo chupo vino. Él sí, ¿viste? El vino es para el frío y el vino va como loco. Bueno, chicos, ¿qué temita van a tocar ahora? ¿Qué tienen ganas de...? Por menor. Sí. Déjame ver, tiene que ver con justamente... No es por ser menor. ¿Cómo? No es por ser menor. No, boludo, no estaba buscando eso. No estaba viendo si estaba justamente sí, está. En contra de la corriente. Y sí, está, correctamente. Bueno, estamos presentando En Contra de la Corriente y lo hacen tocando en vivo a los pibes. Mira, escucha. Él sabe, me hablaste con el corazón. Él dice algo adentro, nunca se apagó. Pasó el tiempo y ese fuego se mantiene igual, como una llama viva quemando. Nunca escribí una canción sin un reproche para vos. Ahora lo sé, voy a sufrir porque no puedo dejarte ir. Como si fuese un bombero. solo quiero dejarte ir como si fuese un poco menor, como si fuese un poco menor, como si fuese un poco menor. Está bien, pero está bien, en algún momento. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez, no? ¿Quién no habrá terminado así? Che, la verdad, nada, es un lujo realmente. Hoy viene saliendo todo muy bien, ¿viste? Cuando decís, bien, ¿viste? Cuando laburaba, veníamos de un par de programas que se nos venían complicando boludeces, pero hoy viene saliendo todo bien y la verdad que es un lujo. La música que nos están regalando, gracias. No, a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio, es importante venir y tener un espacio para poder hacer la música que hacemos. Así que, thank you, baby. You're welcome, dude, you're welcome. Bueno, muchachos, tenemos que ir cerrando. No quiero dejar pasar, si bien ya lo hablamos recién con Ricardo, el tema de la fecha del domingo que van a estar ahí en Maquena. En Maquena, justamente. Que es como una especie de casa para ustedes, que van a estar ahí tocando de evento solidario, ¿no? Sí. Es un evento solidario que se va a hacer por una compañera guitarrista, se llama Yamila Conti, parece que también es modelo. ¡Apa! Sí, es un dato importante, ¿no? Sé que es bella, no sé si laburará eso. Sé que es guitarrista. Yo hace un par de meses realmente... somos amigos en las redes sociales y vi unas imágenes horripilantes de su casa hecha cenizas. Nada. Qué garrón. Nada. Cosas que pasan, ¿no? Pero cosas que nos pasan. Garrón y está bueno que surjan estas movidas. Me sorprendí muchísimo de ver que estaba la casa de la chica hecha cenizas y de que ella no tenía nada de sus cosas. Y me quedó eso en la cabeza. Y hace una semana y algo, nos ofrecieron participar de un evento solidario para juntar guita para que, nada, pueda comprarse una mesa y un par de sillas. Sí, por lo menos que pueda levantarse un poco. Digo, es un evento solidario para una persona que por suerte tiene las condiciones para poder hacerlo. Sé que hay un montón de gente que le pasa lo mismo y no tiene las condiciones. Y ojalá en alguna oportunidad también, como ya lo hemos hecho, hagamos un evento solidario también para esas personas. Pero en este caso es para Yasmila Conti, que es guitarrista y que su casa quedó hecha cenizas. Así que vamos a juntar unos mangos para que pueda tener un par de las cosas que necesita para vivir, nada más. Así que me parece bárbaro rescatarlo también, ¿no? El hecho de que es este domingo a partir de las 9 de la noche. Se puede ver el Do Party. Sí, Argentina, por suerte. Si no, no voy. Así que si no está argentino, no, que, mentira. No hubiera ido igual. Obviamente. Pero nada, la verdad, yo estoy contento que se pueda ver el partido ahí. Hay que estar. Cuando aparece la oportunidad de ayudar, para mí fue muy chocante ver que la piba se quede sin nada. Si ven las imágenes, son horripilantes. Las guitarras prendidas a fuego, la casa prendida a fuego entera. Así que nada, contentos de participar. Sí, bien. La verdad que es como corresponde, como debe ser. Chicos, les agradecemos que hayan venido. Tenemos que ir cerrando la nota. Pregunta obligada del programa. Momento de pasar la onda, muchachos. Les pedimos siempre que pasen la onda a una, a otra, a dos, tres. Las bandas que tengan ganas de pasar la onda y que digan, loco, esta banda, la verdad, tenés que escucharla. Bien. Eso es lo que hacemos en todos los programas. Yo tengo una también. Tire, vamos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, porque esto es fundamental. Vamos. Piedra, papel o tijera. Bueno, dale, uno. Piedra, papel o tijera. Tremenda. Bien. Bueno, primero escuchen La Ojerosa. Ojerosa, sí. Banda que hemos pasado alguna vez. La banda de mi amigo de Ale Falcone, un fenómeno. Después, si pueden, váyanse a ver un show de Leo Parra, artista de blues, muy bueno. ¿Leo Parra? Sí, y después una banda de reggae también muy buena, Divina Verdad. Divina, verdad, también le mandamos un gran abrazo, chicos, que maneja Nico. Así que también, bueno, estamos todos más o menos cerquita, conocemos. ¿Alguna que te haya quedado vos en el tintero? No, estoy segurísimo de que son esas y agregaría una banda que se llama Vieja Estación. Ajá. Un amigo que se llama Nicolás Yuchak. Y... no sé por qué, lo miraste y te intenta reír, pero bueno, no voy a meterme en esa. Y después un amigo, Federico Berteramo, que tiene un... son un... cuatrígono, se dice, ¿cómo se dice? Un cuarteto. Un cuarteto. Es un trío. Es un trío de blues. Y que integran a uno más, cuando tienen ganas. Claro. Claro. Es un trío con invitados. Sí, esa es la onda que tenemos para pasarlo. Bueno. Qué piola, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar un temita más. Vamos a escuchar Mis Cenizas. Támesis está con nosotros. Gracias por la música. Gracias por pasar la onda. En un ratito seguimos con más. Llevarás music is the key. Fabulous distinction, big youth and fabulous, fabulous as Cadillac in a combination. John, John, John, John. Hey, hey. Oh, you are going like your heart so. You couldn't go on so in a Jamaica. Mm-hmm. Oh, you are going like your heart so. You couldn't go on so in a Miami, Florida. Hey, hey, hey. Oh, you are going like your heart so. You couldn't go on so in a Buenos Aires, Argentina. Oh, yeah. Oh, you are going like your heart so. You couldn't do that in a Venezuela. See, I know this little girl from she was so small. As a growing child, now she growing so tall, tall, tall. How you are going like your hot soul? Hey, listen, I know you as a queen from the ghetto. Girl, child, how you are going like your hot soul? And this your music of a man to your rock soul. Hey, how you are going like your hot soul? For the loose just gotta laugh and make them rap so. Hey, you could do it in Milan, in a Sicily. Couldn't do them thing them they say in a Italy. Cause we are going like you good so. Girl, and judge and do one, you know. People feel it right, like how come we living good. Have to do the things like you know you. Unity is strength, man. Ah, and music is power. So let's use the music and bring the people together. Ah, God, we have to come and get the people together, man. With the people's power. Talking about fabulosos Cadillac musical power. Make a joyful night, all the land. Come before the Lord with thanksgiving. Ah, we have one like your accent. And judge and know seven. You know fat so. They be calling. How them go on like them hot so. And the judge I know I say we know. You know fat so. Hey, hey. How you go on like you hot so, girl. And judge I know you know. Love and understanding, that's what we really want. Love and understanding, say that, that we have to get. We got to bring the people together, man. Ooh, them a go on like them good so. Like them a respect the people from the ghetto. Oh yeah. Oh, them a go on like them good so. Like them love all the people, them a suffer, suffer, suffer. Suffering in a Bosnia, suffering in Algeria, suffering and suffering all around us. How them a go on like them good so. How I do them, man? Fabulous, fabulous, slash, fabulous, scatterlight. the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter. Cuando son las 23:02 y Leo no se da cuenta que ya estamos al aire, continuamos con el capítulo 265. Sí, yo tampoco se da cuenta que el micrófono no llega para los dos. Pequeño, grande, te hace muy bien, Leo, atento, así me gusta como estés al micrófono, no así abrimos uno. Claro, sí, siempre atento. Buenísimo volver a escuchar otra voz al aire que no sea la mía. También. Sí, obvio. Ahora hablamos todos. A ver, Nacho, ¿tu voz? Hola. Creo que estamos todos agradecidos de escuchar otra voz al aire que no sea solo la tuya, porque llega un momento que, más que nos vemos los fines de semana, nos vemos la semana, ¿sabes? Se quema un poquito. Estaría es más, cada vez que vayas a hablar te vamos a tapar ahora. Porque... ¿Tú entendés? Somos amigos. Bueno, tiene bastante que ver con esta canción que estamos escuchando, ¿no? Por eso. Hablábamos solo de hablar arriba, nada más que hablar. Bien, yo no entendí el chiste, pero voy a continuar. Estamos escuchando a Michael Jackson haciendo Heal the World, este tema que, perdón, no, pero para mí es una gran obra de arte, le guste, le pese a quien le pese, y la noticia tiene que ver no justamente con sanar al mundo, sino con estas acusaciones que se le hicieron en su momento a Michael Jackson de pedofilia, y en esta semana... se difundió en el cual se notaba que Michael Jackson escondía videos pornográficos infantiles dentro de su habitación. Perdón, ¿cómo es el video? Pues yo no lo vi, no realmente no me enteré. ¿Qué se trata? Se ven que, o sea, le encontraron pornografía infantil. ¿Pero qué se ve? ¿Al FBI entrando a su casa? ¿Se ve no, a él escondiendo VHS? El video es de cuando hicieron el allanamiento en su casa, como que no se había dicho, no sé por qué no habrá salido, si hubiera sido secreto de sumario y se habrá caducado el plazo, no sé cómo será, pero recién ahora sale a la luz este video en el que se ve como que tenía pornografía infantil. Bueno, de acá surgen varias posturas, pueden surgir a través de esto. A mí la primero que... Sí, no sé si es la palabra. Vamos, muchacho. Sí, yo sé que es un de coherencia. Estamos hablando algo serio. O sea, la posición es... Tampoco. No puedo decir ninguna palabra porque se van a ir al carajo, boludo. Opiniones. A mí particularmente me parece que esto no era necesario. Al tipo se lo juzgó en su momento. Habrá sido, no habrá sido. Creo que con esto lo único que se hace es remover mierda que... está de más, si, por lo menos esta es mi opinión, ¿no? Si fue pedófilo en su momento, esto también le está trayendo una memoria horrenda de un momento que seguramente habrá sido horrible para los chicos que habrán padecido esto. Y aparte, estamos hablando de una persona que no se puede defender. Justamente la persona que salió a defenderlo, a Michael Jackson, fue su hija, que dijo, bueno, que se llama Paris Jackson, tiene 18 años también. Es como que creo que no ayuda en lo absoluto esta noticia. Ella contaba que lamentablemente la negatividad siempre vende. Les pidió a la gente que ignoren la basura y a los parásitos que quieren hacer una carrera intentando difamar a su padre. Y es que siempre hacen pedazos a la gente más pura. A ver, yo no me voy a poner a defenderlo o a desfenestrarlo, pero me parece que en líneas generales no suma. Yo concuerdo con vos en el hecho de que no suma. Ahora, hay que tener en cuenta también que en un juicio, y también hablando de secreto de sumario, lo que hay en el medio, sobre todo con gente poderosa como Michael Jackson y la gente que lo habrá defendido, son muchos secretos. Entonces, el sacar esto desde un lado, para mí, ayuda a exponer una situación a la opinión pública, al juicio de la opinión pública. Luego, sí, obviamente es una persona que ya no se puede defender, eso lo entendemos todos, y concuerdo con vos en que realmente no suma, porque es un hecho que ya pasó, pero tampoco porque ya pasó hay que, digamos, seguir ocultando cosas que realmente pueden haber sido real. O sea, si es una afirmación real, si está constatado que es una afirmación real de un allanamiento a su casa donde se encuentra pornografía infantil, no hay mucho que hablar. Se encuentra pornografía infantil en la casa de Michael Jackson. Punto. Ese es el hecho. De ahí a que lo hayan juzgado, haya sido absuelto, haya sido condenado, lo que sea, listo. En este momento no suma, pero realmente el mostrar una realidad, un hecho fáctico que pasó, es exponerlo a la opinión pública y decir, loco, mira, esto es realmente lo que pasó. Yo creo que lo que puede llegar a sumar es que a la causa, decir, bueno, lo absolvieron y realmente no era así. Claro. Y como crítica a la justicia me parece que sería como... Claro. Pero si lo pensás como víctima, yo creo que a ellos les puede hacer bien saber que los demás se están enterando de lo que realmente pasó. Porque después de todo, nunca fue juzgado y... A pesar de todo, quedó bien parado Michael Jackson siempre. Entonces, si tenía pornografía, la verdad que está bien que se demuestre que de alguna forma qué fue lo que pasó y cómo era la situación realmente. Bueno, a mí, como vos decís, no sé si quedó en una buena posición en su momento. No, pero realmente me parece que no hubiera sumado... Pero no quedó, nunca fue juzgado tampoco. Entonces, no fue condenado, pero no sí fue condenado. Juzgado. Sí, pero es que justamente yo creo hubiera, compartiendo lo que vos decís, hubiera sumado en su momento, realmente. O sea, pero bueno, en ese momento priman los secretos de sumar y toda la gilada, que son interposiciones que ponen los mismos abogados del chabón. O sea, decir, loco, el acuerdo es así, esto no se muestra, lo que sea. Pero son, si son cosas reales que se encontraron, es algo que es indiscutible. ¿Entendés? Yo creo que puede sumar por el lado que decía Nacho en cuanto al reconocimiento a las víctimas. Si fue así, como para decir, sacarles la mochila de alguna manera de que estaban inventando. Si es que fue realmente así. Claro, en realidad yo no tengo memoria de que en algún momento haya salido alguna víctima, madre, padre, a hablar en representación a sus hijos. Yo sé y hay varias parodias, South Park, que es un claro ejemplo. Bueno, nada, de las boludeces que hacen y los chistes negros respecto al tema de pedofilia. Quedó manchado. Sí, quedó manchadísimo, pero es muy difícil tratar este tema con seriedad. Lo estamos intentando, sepan disculpar, gente, que no podemos ser gente seria todo el tiempo porque eso nos escapa, digamos, de nuestras manos, la seriedad. La realidad es que no se va a saber si fue, si no fue. Me parece que a mí particularmente me quedo con que no sé si suma tanto. Me parece a mí por lo menos que no. Me parece que ya está, todo es de conocimiento público que Michael Jackson fue un pedófilo. Me da lástima por la hija que quiera defender lo indefendible. Pero bueno, ya está. Hay que recordar que Pelé debutó con un pibe, ¿no? Claro, ya está, con eso cerramos. Lo dejamos escuchar. Acabamos acá. Dejamos. Dejalo acá. Suena YouTube en nuestro programa y reflotamos un tema que sacamos en los últimos programas. Se ve que se ha reavivado la polémica por los derechos de autor y cada vez más. Es como que me parece que se dio a conocer la voz de lo que la mayoría de los músicos pensaban y todos se callaban por una cuestión de que, bueno, estamos todos de acuerdo y no digamos nada. Resulta que ahora se organizaron casi 200 músicos en Estados Unidos para firmar una carta dirigida al Congreso de los Estados Unidos justamente para ir contra YouTube. Sí, están justamente echando leña al fuego al tema que comenzamos hablando la semana pasada. Sí, perdón. La semana pasada de Trent Reznor. Trent Reznor obviamente lo hablamos por un lado comercial. Y yo estaba leyendo justamente músicos como U2, que son irlandeses, o Paul McCartney, que es inglés, podrían irse a su país primero a reclamar Y entiendo, igual hablamos con Nacho, de que son gente que le da una voz más potente o una mayor visibilidad a este tipo de reclamo. De cualquier manera, para mí, y sostengo lo que venimos sosteniendo, si vos sos músico y querés ganar plata, andá y tocá para tus fans. Sí, yo comparto esa, o sea, me mantengo en la misma posición de la semana pasada, y que es la que tengo, que tiene que ver justamente con eso, con salir a tocar, y es una de las mayores formas de recaudar dinero, obviamente. Pero también, digamos que YouTube ha tenido una gran ganancia. Es como que, por otro lado, el reclamo también es en cierta manera válido. Sí, eso lo comparto, pero hay un extracto específico de esta historia que quiero rescatar. Dice: la normativa ha permitido que las compañías tecnológicas generen grandes ganancias al facilitar el acceso a casi todas las grabaciones de la historia a través de los smartphones, mientras que las ganancias de los cantautores y los autores continúan decreciendo. Y luego dice: Piden una reforma sensata que equilibre los intereses de los creadores y las empresas que explotan la música para su enriquecimiento financiero. Es bastante poco agraciado este final, para mí. Y realmente, de nuevo, volviendo a lo mismo, si vos querés ganar plata y sos cantautor, andá y toca para tu cupo. Sí, van al punto que van, es justamente eso. Es plata. Es plata. Yo creo que habría que... No está mal el reclamo desde el punto de vista de que, si bien las empresas de internet se están llenando de guita a costa de lo que hacen los músicos, está bien, es perfecto. Más allá de que hay un universo aparte, que lo que es la música sería un pequeño planeta de todas las cosas que pasan por internet, de los que no cobran las regalías como corresponde, yo creo que tendría que ser del lado del músico, no del lado del empresario, del lado de la discográfica. Defendamos la postura del artista, no de la postura del empresario, que lo que hace a larga es lo mismo, porque termina apoyando, poniendo plata, pero quedándose la mayoría. Sí, también recordemos que históricamente han sido injustas las repartijas entre las empresas que explotan, obviamente, que forman parte de la industria, hacia con el músico. Recordemos que el rock durante muchísimos años se pronunció en contra de las discográficas. Y es como que ahora decir, hey, ¿qué onda? Ahora estamos del lado de las discográficas. El rock en muchos momentos se pronunció en contra del enriquecimiento masivo. O sea, no nos olvidemos de Woodstock, o los Sex Pistols, o incluso los Ramones, o bueno, o Gigi Allin, ¿no? No olvidemos a Gigi Allin, que de hecho era estadounidense. Es una eterna batalla. Concuerdo realmente con lo que dice Nacho con el tema de las regalías. Hay muchos autores que se está difundiendo su música, no cobran un peso. Pero bueno, esto también lo que facilita es una plataforma de despegue para artistas que realmente de otra manera tampoco tendrían una llegada al público. Afecta a algunos de manera negativa y a otros de manera positiva. Creo que esto es una discusión sin fin, y vamos a estar muchísimo tiempo hablando de esto. Así que les proponemos también a ustedes que están de otro lado escuchando el programa, que se comuniquen con nosotros y que opinen, porque esta es la sección justamente de noticias, que en realidad más que noticias es de plantear temas y de debatir, porque en el debate se ponen sobre la mesa las diferentes ideas, y creo que así nos enriquecemos también como sociedad. Exacto, y cualquier problema que tengas con nosotros, vení a buscarnos, estamos en YouTube, pasá a Onda TV. Excelente, suena YouTube nuestro programa, y seguimos con más temas de nuestras noticias. Your mouth, and there is a light. what do you say? Spinning out that is on my heart attack. Bit of luck and a touch of donkey gun. Sneak attack from the Zodiac that I see off my spot. Keep the breeze and go. Bueno, acá se arma el debate fuera de aire y me encanta que así sea. Bueno, estábamos discutiendo sobre si este tema es el que le da nombre al disco de los Red Hot Chili Peppers. Estamos hablando de Dark Necessities y también discutíamos si no es de Kerouac. Y preguntaba a Nacho, porque lo había googleado él decía que es Dark Necessities, preguntaba si Google está en lo cierto. A veces siempre, no. Google siempre tiene la razón. No es excepto Dios que Google. Sea Yahoo Respuesta en realidad siempre tiene la respuesta. Igual me divierte mucho más Yahoo Respuestas que Google, te digo. Sí, tiene más originalidad. Y bueno, Nacho, ya que lo buscaste recién, ¿cuál es el nombre? De Kerouac. Bueno, bien, la noticia tiene que ver con los Peppers, pero tiene que ver con un detalle que habla como de las personas que son los Red Hot Chili Peppers. Estaban haciendo la filmación de un video para Carpool Karaoke. Sí, iba a decirlo ahora en breve. Pero que estaban firmando los muchachos de los Peppers de esta nueva modalidad que hay del carpool karaoke, como dice acá bien Leo, que lo filman desnudos dentro de un auto haciendo el karaoke. Y cuando estaban filmando este video, que hoy por hoy es muy requerido en las redes sociales y en la televisión estadounidense, resulta que en un impasse que tuvieron los muchachos que estaban comiendo algo en un puestito mexicano, de los cuales se dio una bocha, así que cada vez le estamos comiendo más terreno a ustedes, así que voto latino y no a Trump, por Dios, muchachos, si hay alguno de Estados Unidos, piensen dos minutos. Yo soy lo que votar hoy diciendo soy Donald Trump. Sí, yo dije soy Donald Trump, pero todos los jueves digo algo diferente en cuanto a quién soy cuando me atienden en el timbre de la radio. Ramita C también, dentro de poco seré conocido como tal, ponele. Y resulta que en este impasse que estaban haciendo, el cantante, de los Peppers, Anthony Kiedis, se percató de que había una señora que estaba con un bebé y se acercó a ellos gritando, pidiendo ayuda porque el bebé se había quedado sin aire, se había atragantado, vaya a saber con qué, ¿no? Y Anthony Kiedis salió a ayudar a este pequeño y como sabe hacer RCP, lo salvó al niño. Y la verdad que me parece algo genial que el chabón se haya involucrado en la situación. A mí algo que me llama mucho la atención de todo el relato, ¿no? A ver, paso a leerlo para que entiendan un poco la situación de la que voy a hablar. A ver. También bailamos un poco, pero eso no lo incluyeron. En ese momento ocurrió algo muy interesante que no estaba en el guión. Fuimos a celebrar después de la grabación con un poco de comida mexicana en un puesto que estaba en la esquina y vimos a una mujer que salió corriendo de su casa con su bebé en brazos gritando: mi bebé no puede respirar. Todos cruzamos la calle corriendo y la mujer me entregó al bebé. El bebé no respiraba y pensé, voy a tratar de hacerle un poco de reanimación cardiopulmonar, a ver si puedo hacer que ese bebé consiga un poco de aire. Traté de abrirle la boca, que parecía estar cerrada con llave. Después le froté un poco el vientre y las burbujas comenzaron a salir de su boca. Vi que sus ojos volvían a su estado natural. La ambulancia llegó y entregué al bebé, que ya respiraba normalmente. Después volvimos al auto para hacer el carpool karaoke. Fue algo hermoso que nos hayamos detenido un rato para bailar. El bebé necesitaba ayuda y nosotros estábamos ahí. El pequeño no dejó de mirarme en ningún momento hasta que apareció la ambulancia. La bebé, Nina. Como que ninguno era un poco el hecho, ¿no? De que le salvó la vida a un bebé. Como le pasa muy seguido, ¿qué onda? Bueno, yo me quedé con lo mismo, ¿no? Como que lo cuenta muy tranquilo la situación. No, como decir, bueno, disculpa, salí a comprar, me estaba en pantuflas y... Esto debe ser una traducción bastante transliterada. O sea, en cuanto a las expresiones habría que ver la declaración original para ver, si esto lo hizo en una entrevista filmada, para ver sus expresiones. Anthony Kiedis igual es una persona de la cual se sabe que... Perdón, además de o sea, es de todos hablan de que es un gran tipo, es un tipo que es pro defensa animal, es un tipo que es vegano, o sea, es un tipo involucrado con ciertas causas, involucrado en serio. Entonces no me extrañaría que el tipo haya hecho esto. No, a mí tampoco me extrañaría porque tiene esa fama. Bueno, pero ¿qué va a hacer? ¿Lo va a dejar ahí al bebé que se ponga violeta? O sea, es lo que haría cualquier ser humano, no me parece tampoco... Oh. O sea. Pará. Gillo, hoy pará, por pará, hoy. Pará. ¿Vos sabés hacer RCP? Hoy por hoy sabés cuánto. Sí, te lo enseñan en la secundaria, boludo. ¿A qué colegio fuiste? En estatal 30. A mí no me lo enseñaron. ¿De qué época era el colegio? Claro, boludo. O sea, no es algo. Me parece eso que no era RCP, a vos te pedían respiración boca a boca de gusto nada más, boludo. Claro, bueno, o sea, es otra cosa, lo que vos hacías en la secundaria. ¿Me estás hablando a mí? ¿Me están hablando a mí? ¿Con los profesores te hacías eso? ¿Pero con vos? ¿Pero? Mirá que estaba ahí lo mismo que Jackson, ¿eh? No, jamás. No, la verdad es que sí, es genial que le haya salvado la vida a bebé, pero no me parece... O sea, sí, joya, igual la mina salió así... Se me muere el bebé, flaca, tenés un bebé, esas cosas las tenés que saber. Para mí que dijo, ahí afuera está Tony Kidd y se le metió un Lego en la boca al bebé. Tragátelo, que te salva Tony Kidd. A mí autógrafo. Me suena más esto que posta, boludo. Y me extraña la situación, sí, pero también a mí me parece que está bueno rescatar cuando alguien, sea Anthony Kidd o sea Montoto. No, está genial, yo no discuto que esté bien o que esté mal. A mí me parece rara la situación y que... tanta cosa, pero bueno, joya, salvamos un bebé. Bueno, hay un niño que todavía respira gracias a Anthony Kidd. A mí me parece un hecho bastante interesante. Por lo menos siempre se habla de los egos, de los músicos y demás. Eso, claro. Y me parece que por ese lado está bueno. Sí, reconocerlo. Para cambiar un poco. Claro, para decir, bueno, ves, no en todos los casos. Gracias a Dios, es algo que se habla mucho y que creo que cada vez estaría bueno que dejemos de hablarlo un poco, el tema del ego del cantante y demás, porque me ha tocado en estos, por lo menos en estos 6 años de que estamos haciendo Pasar a Onda, me ha tocado muchos cantantes que nada que ver, muchos. Sí, también ha tocado alguno que... Bueno, sí, pero en una proporción te diría es un 3% contra un 97% más o menos. ¿Y los que no tienen el teléfono? Y los que no tienen el teléfono se incluyen en ese 3%. Están dentro de ese número. Hay mucha gente en la vida. Bueno, cuestión es que el cantante de los Peppers, además de ser un cantante muy bueno de estudio, y en vivo hay muchas versiones que deja bastante que desear, no lo he comprobado, pero la realidad es que más allá de eso es persona. Claro, capaz se había atragantado con un Red Hot Chili Pepper. Por ahí sí. Escuchemos entonces lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers haciendo Dark Necessities desde el álbum The Getaway. Estamos escuchando a Noel Gallagher haciendo If I Had a Gun. Bueno, me encanta el oportunismo que tiene Nacho con los temas y los nombres de los temas. Tienen siempre que ver con lo que vamos a hablar. Sí, es un capo, la verdad. Bien morboso. Vamos, Nacho. te bancamos por morboso. Viste, por un programa te lo reconocieron, boludo. Yo que te decía antes del programa, nadie le presta atención, viste. Ves que el morbo garpa, boludo, decías que no. Yo creo que, no sé, yo no te lo discutiría eso realmente. Ni idea que esté bien o que esté mal, es otra cosa. Pero sí te saco una sonrisa. Bueno, la noticia tiene que ver con que hay un tipo, una persona, extremadamente al pedo, realmente. Extremadamente enferma, perdón. Bueno, se asocia, ¿no? Que el tipo se tatúa los tweets borrados por los músicos, por determinados músicos de renombre. Este artista Narlud, como se hace conocer, le dedica justamente el tiempo, su tiempo, a tatuarse tweets de personas que son famosas. Caso, por ejemplo, Justin Timberlake saludando, por ejemplo, a Madonna, o Justin Bieber pidiendo que legalicen la marihuana, o, por ejemplo, Noel Gallagher balbuceando dichos homofóbicos. Pero todo eso lo hace directamente contenta y se lo aplica a su cuerpo. Interesante, ¿eh? Y hay gente que tiene tatuado el nombre de su ex. Parece que se llama pelotudo. Bueno, sí, es pelotudo, pero no sé, el nombre de la ex me parece que... Pero de última, lo podés justificar, porque en algún momento fue tu presente, digamos. No, y es injustificable. Pero ¿cómo tratás un tweet de una persona que no conoces? Mirá, y que aparte lo está borrando. Claro, yo te voy a leer lo que es el justificativo que este buen hombre, ente, o qué carajo sea, como le quieras llamar. Boludo, pero... establece, dice... Que tuiteo es un proyecto de arte en curso que explora la poderosa combinación de la celebridad, de las celebridades y los medios. Cualquiera puede decir sin pensar las cosas ofensivas que lamentan, pero cuando lo haces en internet permanecerán allí para siempre igual que un tatuaje. Dale, flaco, ¿por qué no te...? Buscate una porno copada, no rompa las bolas. Claro, comprate una vida, papá. Pero bueno, la realidad es que el tipo, si lo vamos, como decía antes fuera del aire, si le vamos a buscar un lado... positivo o un lado en el cual el tipo pueda argumentar su propia razón, el tipo trascendió con esta huevada. Sí, yo estamos hablando de él, el chabón es de Noruega. Yo con este tipo de temas tengo un tema, valga la redundancia, porque la modificación corporal para mí no es chiste, es un estilo de vida, y esto lo que hace básicamente es, para la opinión pública o para la opinión del que no está informado, o para tu vieja o para tu abuela que te dicen ¿por qué te haces eso, nene? Lo único que hace es reforzar esa idea de que es una pelotudez, y eso es en detrimento de un montón de gente que labura todos los días para hacer de la modificación corporal no solo estilos de arte, sino estilos de vida. Un tatuaje te dura toda la vida o te dura más o menos, si no después te dura la cicatriz y te lo sacás. Me parece una real pelotudez lo que hace este chabón solamente por notoriedad, y ojalá que se vuelva gordo, se le estiren todos los tatuajes, los tweets le queden de más de 140 caracteres en el cuerpo y que después se muera. Le van a quedar en mayúscula. Claro, grita todo. Bueno, corroborando con todo esto que decía Leo, vamos al nombre del tema. Se llama If I Had a Gun. Yo creo que si tuviéramos todos un arma, le haríamos un favor a la sociedad y eliminaríamos a este personaje que no tiene más nada que hacer que lograr notoriedad con una estupidez. Nada, no hace falta, se puede ver en tu mirada que dice todo sin querer. Vuelves cansado, el día fue largo otra vez. Mira los costados, hay de todo y no lo ves. Un paso más y salí. Bueno, esto pertenece a Ventanas, estamos escuchando Andando Descalzo, y es el momento de que les pasemos fechas para lo que es este día sábado. Estamos con Andando Descalzo, este disco Ventanas lo hemos transmitido en vivo y en directo, se puede encontrar allí en lo que es nuestra web, lo pueden escuchar completito. el show, ¿no? Obviamente. Y estaremos nuevamente dentro de poco en Group transmitiendo en vivo y en directo, pero en este caso vamos a estar transmitiendo los 10 años de la fiesta de la flor. Esta fiesta que hemos estado transmitiendo más de una vez. Sí, para ahí hay que conseguir flor. Y allí estaremos. Allí estaremos. Bueno, Florencia vendrá con nosotros. Claro, bueno, Flor. Mirá bien, que te hago, ¿no?, cargo. Y sí. Ok. Ya le invitamos. En esa fiesta de la flor vamos a estar transmitiendo nada más ni nada menos que A las manos de Filippi y A Miss Bolivia. Hay una banda más. Todavía los chicos de la fiesta de la flor no lo develaron, por ende, nosotros tampoco, si bien lo sabemos. Y claro, no tenemos las primicias. Lo sabemos. No te digo. Ay, ella. Seguimos entonces con Agenda Andando. Va a estar junto con la gente de Fisión, banda de Tandil. Le mandamos un gran abrazo a Juanpi, que nos sigue debiendo la visita aquí al programa. Se ha dado tanto que ya tantas veces hablábamos idas, vueltas y como que. Ya me lo puso y no le digo. Lo veo a Juanpi y le digo, nada, no le digo, sí, ya, total. Claro, ni venga, no que vas ni a venir, venga. Juanpi, está todo bien, te banco igual, pero no vas a venir. Cuestiones que van a estar tocando en la trastienda. Esto es Embarcarse 460, primer fecha de agenda de sábado que tenemos para ofrecer. Una consulta, ¿no? Jauría va a estar tocando en Florencio Varela, Avenida de Vaperón 3555, a partir de las 19 horas, el lugar se llama La Reina. ¿Tiene algo que ver con La Reina de todos los que conocemos? Yo pensé lo mismo, dije, Jauría en La Reina, primero me sonó, Jauría en La Reina, medio extraño, puede ser, y después leí Florencio Varela. Así que, pues no sé, capaz que, chicos, hay un tema de copyright ahí que tienen que empezar a ver. Mete púa. Varelenses, confírmenos, sáquenos la duda. Sí, sáquensela a Nacho, por favor. Sáquenme la duda que me molesta. No me puedo sentar bien. Bueno, esto, como decía Nachito, es en Florencia Varela, en Avenida Eva Perón, 3555. Sí, yo quería pasar una que nos vamos para el norte, si esto sí es el norte. En Parte Planeta, que estuvo acá, supo pasar, sí, va a estar tocando con Experimento Negro en La Vieja Usina, en Paraná. Esto es en Gregoria Matorras de San Martín 861, en Paraná, Entre Ríos, a partir de las 21 horas. Y lo quería pasar porque me gusta que los pibes se hagan más federales, que las bandas under, vamos a decir, puedan salir a difundir su música, loco, que tengan la posibilidad, porque obviamente eso es un esfuerzo económico, ¿no? Bueno, ellos son de Santa Fe. Dos partes. Ah, boludo, me cagaste todo. Bueno, pero está bien. Bueno, está pero bien. Siguen saliendo. Igual tocan en Entre Ríos. Y claro, tocan. Ah, boludo, claro, en Entre Ríos. Está bien, entonces. Se cruzan ahí, se cruzan de provincia. Necesitaba bien, un cable bien a tierra, Leo. Bueno, y ahora yo quiero tirar la fechita de este sábado, que estoy bastante manija. Se van a estar presentando Vudú con Chicos Vaca. Chicos Vaca, Cristian. Chicos Vaca. No con Camus. No Camus. Bien. No, Camus. Con Camus va a ser en Rosario. Con Camus va a ser en Rosario presentando o recordando lo que fue Picasso en su momento. Alto disco de vudú, altísimo disco. Como siempre les hago el aguante a estos muchachos de Rosario. Bueno, esta fecha es este sábado en lo que es Maquena. Fitzroy 1519, la verdad es que lo recomiendo como siempre vudú, como siempre recomiendo Támesis, como siempre recomiendo Camus y ahora recomiendo Apunados también, pero bueno, todavía no. Ahí está, la sumo a la lista. Apunados. Sí, me sumo a la recomendación de vudú, en vivo sobre todo. Una gran banda, Apunados justamente una de las bandas que va a estar siendo la partida en lo que es el Pasar a Onda Fest, este 16 de julio en Melonio. Montevideo 175. Y ya estamos a menos de un mes. Ya lo tenemos. La pasada de Onda Fest, pasada la Onda Fest, pasada la Onda y anda la fiesta y el la Fest. No sé, anda el 16 de julio en Melonio que va a estar un mortal. Va a estar muy bueno, obviamente. Allí va a estar tocando primero Tobogán, luego Apunados y para el cierre la gente de Sordos. Esténse atentos a las redes sociales porque ya está hecho el flyer. Lo vamos a empezar a compartir a partir del día de mañana. También ya se pueden conseguir las entradas, 50 manguitos nomás, así que anticipadas. Una bicoca, papá. Una bicoca. Dale, te ves tres bandas y encima después fiesta. Y encima la fiesta es con los pibes de Pasar la Onda. Sí, encima nos vas a poder conocer y a la sumamos a la Julia, loco, que es baterista, es sonidista y está soltera. Y encima está soltera. Bueno, continuamos con lo que es agenda de este sábado, no el 16 de julio que está el Pasar la Onda Fest, sino este sábado. Van a estar tocando en Escobar, Zona Norte, en el club justamente esportivo de esa ciudad, Los Gardelitos, un fechón. A partir de las 20:30 horas, queda en Colón 533 este lugar. Exacto. Otra fecha más para el lado de Zona Norte. Sky va a estar tocando en Scum Rock, esto es en José C. Paz, Ruta 8 y 197. La misma dirección que el otro lugar, tiene otro nombre, yo no entiendo cómo es esto. Recordemos que este show se suspendió la semana pasada. Exactamente, se suspendió, primero decían que estaban las entradas agotadas y después el mismo sábado, antes de recitar en los horarios de la tarde, Que habían avisado que estaban agotadas. Exactamente, claro. Y lo pasaron, lo reprogramaron para este sábado a partir de las 21 horas. Bueno, de esa panda yo voy a pasar al querido Abril Sosa, primer batero de Catopeco Machu. Sí, sí. Frontman de lo que es Cuentos Borgianos, pero en esta versión solista, que lo que hace es hermoso, como la misma baba que tiene Leo con este Aristo Muñoz, Aristo no sé cuánto. Abril Sosa me fascina, es tremendo, va a estar presentándose en Espacio 37. Esto es El Salvador, 4607, Capital Federal, a las 21 horas. En Palermo, justamente. Bueno, de Palermo nos vamos para el sur. Nos vamos para Temperley, fecha que va a estar cubriendo la señorita Nano González. Va a estar ahí sacando fotiños. El Bordo y Cielo repiten esa fórmula que los tiene de gira hace ya... La semana pasada estuvieron haciendo interior del país. Ahora se vienen para lo que es Auditorio Sur, Avenida MEX. 1080, gran abrazo para el ermitaño, no lo puedo evitar. Sí, se están acercando, yo creo, a la onda de Cadena y Bulldog. Están haciendo fechas todos los días. Todos los fines de semana, bueno. Sí, este fin de semana tienen tres, por ejemplo. Bueno, yo me quiero ir a Mar del Plata, como siempre. Va a estar tocando Carajo en Abbey Road. Esto es en Juan Bejuto 620. Carajo. Mar del Plata, MDQ, mal. O sea, encima alta fecha, pero bueno, si es en Mar del Plata siempre es mejor. A partir de las 21, Abbey Road, Juan Bejuto 620, Mar del Plata, los quiero, malplatiños. En el Teatro de Flores, Rivadavia 7800, a partir de las 21 va a estar tocando Salta a la Banca. Sí. Un lugar medio, no sé si decir chico para Salta a la Banca, pero como que a lo que venía acostumbrando Salta a la Blanca, Salta a la Banca. Salta a la Blanca, saltamos todos y nos quedamos ahí duros. Es un show acústico, Nachito, te explico. Por eso también es ahí en el Teatro, Flores. Y por eso falta blanca algo tan por ahí. No creo que falte. Sí es necesaria, ¿no? Pero están haciendo un formato acústico los chicos de Salta la Banca. Bueno, nada, una banda que le viene yendo muy, pero muy bien. Nos vamos a otra fecha aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fecha para la cual hemos estado también sorteando entradas. ¿Ya cerró el sorteo? Sí. Cerramos el sorteo, ya tenemos ganadores. Bueno, van a estar tocando nada más ni nada menos que juntos en una clandestina, Bersuit Vergarabat y Las Manos de Filippi. Vamos. Una fecha, un fechón para no perderse este sábado, fiesta clandestina. Clandestina, así se dice. Bueno, seguramente Las Manos o Bersuit, no sabemos bien cuál va a ser el orden. Van a estar tocando tipo 2 y media 3. Y la segunda banda estará tocando 3 y media 4. Yo votaría porque sea Bersuit Las Manos, ¿no? Bueno, Las Manos... Bersuit, bueno, ya no tiene acordera lo que sea, pero Las Manos es una re fiesta. Recuerden que en la clandestina pueden sacar barra libre, chicos, y chuparse hasta el agua de los floreros. ¿Quién hará, señor cobranza? Qué buena pregunta, ¿lo harán juntos? Seguro, pero ¿en cuál de los dos show? Y bueno, ahí está. Para mí, tiro así apuesta ahora, para mí toca primero Bersuit y después hacen juntos con Las Manos, señor cobranza. Yo coincido. Sí, vamos a ver. Iremos a cubrirlo, así que el próximo jueves estaremos hablando de esto. Che, recién que decías que Nacho, vos tiraste Salta a la Blanca. Bueno, hay una banda que se llama Nacho Solo que se va a estar presentando con la Tabaculera. Tabaculera, lo dije bien. Sí, Don sí. Goyo y Rock and Cele en el Club Temperley. Esto es el Bar Los Primos. Estuve averiguando porque digo, loco, ¿qué onda? Club Temperley, tirame un poco más de data. Nada, es el Bar Los Primos en el Club Temperley. La gente de Temperley debe saber dónde carajo es, porque la verdad que yo no sé. Bueno, bien, hay un montón de fechas más que pueden encontrar ahí en lo que es nuestra agenda, como por ejemplo la de Pezones Cardoso junto con Oridios en Niceto. Esto es Niceto 5510, 8 y media de la noche. Para los que quieran salir el domingo, tienen a Sandro Puentes, que va a estar en The Roxy. Esto es en Niceto Vega 5542 a partir de las 20 horas. Y es la única fecha que tenemos para el domingo, porque no nos llegaron más. Así que si quieren que estén, manden la información mentira. A info@pasalaonda.com.ar. Es mentira, porque toca Flema, o lo que sería Flema, bueno, ¿no? Ponele Super Uva, Mamushkas, Antibanda, Paco Escobruto, que nunca me sale. Tengo un problema con las R. Mirá que ya hace años que tengo el aro, pero la R me cuesta. Esto va a ser en Uniclub. Gente, a las 19 horas, Guardia Vieja, 33, 60, Festipunk. Sí, anticipadas 500 pesos, dice Uber. Tengo una más, claramente. Está Malón, Vida y Último Recurso. Tocan en Cinema. Esto es en Ameguino 855 en Zárate. A partir de las 18 horas está anunciado esto. Los domingos son fechas tempranito, ¿no? Claro. En realidad es para seguir de gira para mí. Seguís el after y te vas a ver a Malón. Así que me quieren tapar el orto, forro, le saco el sonido y no hablan más, manga de gira. Digo que es la última, es la única que tenemos. Nada de tirar más importante. Carajo, mierda. Tengo una más. Saca el látigo el señor Nacho y así, de esta manera, cerramos lo que es agenda para el día de la fecha. Pueden chequear ahí en lo que es nuestra app. Recuerden que descargan del Google Store la app buscándola como Pasar la Onda todo junto, o si no, como Pasar la Onda separado, pero yo les recomendaría Pasar la Onda todo junto. Suena Las Manos, Van por el Oro, así estaban sonando por lo bajo. Ahora vamos en realidad con otro poco de música y seguimos porque todavía nos queda el capítulo 265. Ya venimos. Gente, las cantidades de cosas que pasan durante este programa, hay tantas cosas que no se pueden decir al aire. Tremendo. Sí que se puede. Nacho es re puto y me la quiere poner. Bueno. No, yo no quería ponerte la voz. Pasa a mí. No. Bueno, mientras que discuten quién es el pasivo y quién es el activo entre Juan Ignacio Miranda y Leo Bonini, volvemos a bajar al sótano. Sí, sótano. Hoy estamos hablando como el orto. En especial yo, no lo digo por vos, porque no, bueno, si a mí me vos la verdad es que hablás como un duque siempre y anunciás el sótano como corresponde. Ay, lástima que siempre pero, caigo pero que yo. Se te pegó la lengua al culo de Cristian, pero. Pará, ya te puedes sacar la lengua, dale. Pará, boludo, este sí es un pedo. ¿Qué tiene el culo congelado, boludo? Que se te quedó pegado. Bueno, pará, volvamos a la seriedad. Seriedad, gente, por favor. Sótano de Gillo, tercera banda de la noche que les vamos a presentar en este preciso instante mientras sigo hablando si Gillo recupera su aire. Sí, lo que estamos escuchando de fondo es Desagüe Varela. Así como lo escuchás. Esta banda la verdad es que me sorprendió demasiado por la onda que tiene Celina Varela, que es la frontman, digamos, de esta banda de rock pop del noroeste del conurbano bonaerense. O sea que son de Florencio Varela también. No, pues yo no. Pensé que eran de... Ah, no lo este, dijiste, ¿no? Ahí ya nos vamos para el lado de San Miguel, por ahí. Sí, ponele. Sí. Bueno, no exactamente tengo la locación. Para que te activo el GPS y te digo, boludo. Claro. Bueno, yo pregunto. Bueno, si te vas a informar, quédate la información completa, Jico. Por favor. Que no bueno, se repita. Bueno, tratala bien a la chica. Bueno, Gigi, no, contanos un poquito. Vamos a ponerle un manto de seriedad al programa. Sí, vamos a ponerle seriedad en realidad a esta banda que tuvo sus inicios en el 2005 y que, bueno, estuve escuchando algo de lo que sacó el material de Desagüe Varela. Tiene Tips para Náufragos, que es su segundo trabajo. El primer trabajo, que se llama Desagüe Varela, obviamente, fue producido por Palo Pandolfo. Mirá que vos. Es un detalle bastante importante. Bueno, transmiten un mensaje bastante copado y siempre buscan comprometerse con determinadas causas que no las estoy viendo con bandas que están creciendo. Ajá. Y la verdad es que me da un poco de lástima que no sea de esa manera. A mí me pasa que hay bandas, o sea, yo para solamente para molestarte, hay bandas como por ejemplo Las Manos, hay bandas como por ejemplo Salta a la Banca, que son de esas bandas que se comprometen mucho en lo social sobre todo, pero me parece buenísimo que haya bandas que están emergiendo que tomen eso también. Sí, bueno, Leo ya desbarranca siempre cuando vos decís tomar blanco, todas esas pelotudas, el chiste fácil siempre está. Pero bueno, no, yo rescato bastante eso, porque en realidad a la banda no le cuesta demasiado decir que traigan un alimento no perecedero show, porque hay a nosotros que nos gastamos unos buenos pesitos comprando la birra, la entrada, el bondi, el taxi de vuelta. no os representa absolutamente nada y por ahí para un comedor, una parroquia y demás, es una gran ayuda. Así que es lo que espero que tengan en cuenta desde mi humilde opinión y mi humilde segmento de aquí en adelante. Bien, me parece bárbaro rescatar eso. Bueno, volviendo a lo que es Desagüe Varela, es sí. una banda de rock and pop que justamente se comprometió con varias historietas de esta gama. Si me pongo a detallar todas, o sea, es al reverendo pedo, pero con los recursos que ellos tienen y con la buena onda con la que se han acercado a pasar la onda y a mi mail, desde mandar el audio, la gacetilla y un video propiamente hecho por Celina Varela, la verdad es que merecen un espacio realmente copado. Así que bueno, Nacho, vamos a escuchar, ya estamos subiendo el video de Celina. Mírenlo y escuchen Desagüe Varela porque van a quedar un poquitito caretas. Gente de Pasar la Onda, somos Desagüe Varela, nos dejamos con La Rana, un tema del disco nuevo nuestro, Tips para Náufragos, y saludos para todos. To the top, if you wanna rock and roll, dice la gente de sí, estamos en el momento de comentarte algunas historias, algunos detalles particulares de las historias en el rock and roll. Arrancamos justamente con ACDC. Hoy traje nombres de bandas. Me llamó muchísimo, poderosamente la atención que, siendo una pregunta tan recurrente en las entrevistas, el porqué del nombre de la banda. Es una realidad que a mucha gente le sigue interesando saber el porqué de las bandas. De hecho, le mandamos un gran saludo a Fran, El otro día cuando estaba Vivo en la Caja, estábamos haciendo Vivo en la Caja, él le comentó en el Facebook porque era el nombre de la banda Plexo Solar. De Plexo Solar, que fue la banda invitada el lunes en Vivo en la Caja. Y vamos a arrancar contándoles el nombre, una de las historias, una de las teorías sobre el nombre de AC/DC. Y supuestamente se llama así porque Angus Young vio en la secadora de su hermana el símbolo de corriente alterna que dice AC/DC y quería algo que representara energía, por lo que decidió ponerle así al nombre de la banda. Y Angus, dicho sea de paso, tiene su vestuario característico, que es como un colegiado, podemos decir de alguna manera, y esto se debe a que un profesor le dijo que nunca iba a llegar lejos. Y como burla a todo esto es que Angus empezó a vestirse de esa manera. Sí, yo quería rescatar de esto. Según conocí la historia de AC/DC, Angus Young vio el símbolo en la máquina de coser de la abuela. De cualquier manera, cuando leí este tema, obviamente que desde siempre me pareció una boludez que se vista así. Le da sentido, pero de cualquier manera me parece una boludez que se vista así. A mí me encanta que se vista así. Sí, a mí también. Yo se lo banco a Angus. Es como una particularidad que... Si te fijas, como que no desentona tampoco con la ropa de los demás. Y eso que es totalmente diferente. Bueno, boludo, pero eso está todo, bobina, eso está todo producido. Brian Johnson, por lo general. Claro, pero es que no queda mal como... Perdón, que, hola, visual. Tenemos vestuarista. Bueno, no, pero más allá a ver, de... Pero pará. Lo ves a Angus. ¿Te imaginas un show de AC/DC con Angus, no sé, vestido de jean y camisa? Claro, de marinerito. No, de manierarito me lo imagino, pero no me gustaría. Puede ser. Bueno, pero viendo videos viejos de Guns N' Roses, tampoco te imaginas un show de Guns N' Roses sin Axel con el slip con la bandera de Estados Unidos, sin embargo salía en silla de ruedas, boludo, qué sé yo. Sí, Mata. Cosas que pasan. Pero lo tenía puesto abajo, vos no viste esa parte, porque estaba sentado. Le quedaba un poco apretado, bro. Hablando de Guns N' Roses, el nombre de la banda deriva de la combinación de dos bandas muy importantes en Hollywood, como los LA Guns y los Hollywood Roses, allá por los años 80. Llegaba también en su momento Axl Rose a Estados Unidos, digamos, a Nueva York, como decía recién. Y en otra historia, absolutamente nada que ver, él llegó en una noche que hacía mucho, pero mucho frío, y durmió junto a un vago. Y este vago le dijo, ¿Do you know where you are? O sea, ¿sabes dónde estás? Y él le dijo, estás en la selva, papá, vas a morir. Y de ahí el estribillo de Welcome to the Jungle. You're in the jungle, baby, you're gonna die. Bueno, nombres, estamos contando algunas historias de nombres de bandas legendarias, como por ejemplo decíamos recién los Guns. Sí, pero me gusta la de Alice in Chains. Me gusta la de Alice in Chains. Es muy interesante. Esto igual es algo muy claro porque es visual, ¿no? Pero es la versión sadomasoquista de Alicia en el País de las Maravillas. Y la idea de ellos era que toquen temas de Slayer vestido de mujer. No sé dónde sacaste es eso, bueno. Pero es muy buena en realidad. Alice in Chains siempre me pareció muy buena esa idea. Es la Alicia en el País de las Maravillas que representa como una apertura hacia un mundo mágico, que sería la imaginación, claramente, es la idea. Pero encadenada es funciona a varios niveles, como dirían los Simpsons. Es interesante, es más que interesante es la de, rebuscado, es muy interesante. Es muy rebuscado, sí. Bueno, también convengamos que Alice es una banda media rebuscada. Y hablando de Alice, vamos a hablar ahora de Alice Cooper, ¿no? Resulta que Vincent Damon Fournier, que es el gran Alice Cooper, el nombre original es Vincent Damon Fournier, resulta que tomó, supuestamente, todo esto son versiones, no está chequeado, claro, sí, no sabemos si ha sido así, pero por lo menos son incomprobables que encontramos en Google, que no sabemos si nos dice la verdad o no, pero resulta que supuestamente el nombre lo tomó después de una sesión de Ouija, donde Alice Cooper en esa Ouija daría a una bruja medieval y una de las vidas antepasadas del propio Vincent. Sí, la verdad es que no me alarma demasiado este tipo de comparación porque, bueno, Alice Cooper... ¡Y! tiene una presencia bastante macabra, demasiado. Sí, bueno, no importa, nos podemos extender con esto, pero yo diría cuánto... O sea, uno siempre se habla del chico reventar, malo del rock and roll. Claro, es creer o reventar, básicamente. Porque capaz que pisa una chinche con el pie y sale corriendo. Y le dijeron, ah, dale. Y bueno, no sé dónde sacaron el Cooper después, ¿no? Bueno, la de Pink Floyd a mí la verdad es que no... No sé. Pero puede ser, la verdad es que nunca me puse a investigar por qué Pink Floyd se llama Pink Floyd y supuestamente es por la unión del nombre de dos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd, ahí ayúdame vos. Council. Eso, Council. Bueno. Nunca lo sabremos, yo no compro, tendría que investigar un poquito más, pero bueno. La que sí me gusta es la de Led Zeppelin. La de Led Zeppelin dice que... surgió a raíz de un mal chiste de Keith Moon, que era el baterista de la banda de Who, que dijo que la banda fracasaría como un Zeppelin de plomo, que es un Led Zeppelin, y el juego de palabras es que Led es L-E-A-D, Led Zeppelin es L-E-D. Exactamente, y es una versión que está, esta te diría que es de las más chequeadas. De las más chequeadas. Es una versión que está... Pero es muy buena, muy la contada. Me gusta mucho el chabón diciéndole, ustedes van a fracasar como un Zeppelin de plomo. Un Zeppelin de plomo, claramente, ¿no? Que fracasa. Pero bueno, recordemos cómo le fue a Zeppelin y cómo le fue a Kid Moon, ¿no? Bueno, un poquito de ironía, ¿no? En el medio. Vamos con la última. James Newell Osterberg Jr. es mundialmente conocido como Iggy Pop. La iguana. El tema es que, ¿cómo llega a ese nombre? Porque Iggy siempre hizo punk, ¿no? Bueno, primero que nada recibió el nombre Iggy, o el apodo Iggy, en referencia a una de las primeras bandas en el instituto donde él asistía, que se llamaba The Iguanas. Justamente él es conocido hoy por hoy como La Iguana. Y la realidad del pop tiene que ver con que los hermanos Asheton, guitarra y batería de los originales Stooges, lo apodaron así cuando Iggy se afeitó las cejas para el primer concierto de 1967. Con ese aspecto les recordaba a un amigo de la infancia de ellos llamado Jim Pop, que había perdido todo el pelo a consecuencia de una enfermedad nerviosa, algo que yo no me imaginaba ni en pedo. No, y yo cuando leía esto me imaginaba, porque lo que siempre me gustó de Iggy Pop, que te dicen la iguana, es que el tipo parece una iguana, un lagarto, loco, y cuando se mueve más, entonces le queda perfecto, es claro, excelente. Es el apodo que más le corresponde, creo, sí, la iguana a Iggy Pop. Han pasado de esta manera algunas historias de rock, quédate ahí porque todavía no vimos los ganadores de los sorteos, eso va a estar pasando a continuación, así que no te vayas. Nos empezamos a ir, la tristeza invade nuestro ser, el reto también invadió mi ser hace apenas unos segundos, pero es algo normal igualmente, y como operador lo entiendo. Hacía mucho que no te retaba igual, ¿no? Sí, es verdad, hacías mucho que no me retabas. No me acuerdo, la verdad. Yo no tomo en cuenta, siento que no reto a nadie. Tenías que cortar con tanta dulzura, Nacho. Son todos muy susceptibles. Bueno. Son todos muy susceptibles. Tenés que sacarte el chupetín del orto, boludo. Es que se me acabó y me raspó el palito. Qué imagen desagradable, por Dios. Bueno, gente, gracias por haber estado del otro lado. Gracias por haber bancado estas 3 horas de programa, de delirio, de programa, de cosas, de un programa con mucho contenido, porque eso es algo que no nos pueden negar, porque hoy ha pasado absolutamente de todo. Tuvimos la oportunidad de finalmente... de poder concretar la nota que queríamos hacer hace un tiempito ya con Ricardo Tapia, y hablo desde mi lugar, me encantó hacer la nota. Es un placer poder hablar con este tipo de personajes y descubrir, como me pasó en su momento cuando hablé con Pablo Pino, de que el personaje es tal cual te lo imaginas. Eso es lo lindo, cuando tenés la oportunidad de hablar con alguien, es como yo siempre con este tema me retraigo al Flaco Spinetta, que el Flaco Spinetta parece un buen tipo, obviamente no lo conocí, pero todo lo que lo conocieron dicen que es un buen tipo, o sea, es como es él siendo ahí, no hay un trasfondo, no hay una imagen, no hay una máscara, es él. No hay una careta, claro. Nada. Bueno, la verdad que muy bueno, la nota la van a poder estar escuchando, obviamente, cuando hagamos la repetición de este programa el próximo domingo y más tarde cuando lo subamos a nuestras redes sociales. Hablando justamente de redes sociales, ya se han acercado el Nanus Team, que quiero que haga... ahí va. Nanus Team. Este es el cantito de guerra de las niñas que se ocupan de las redes sociales y que hoy han tenido mucho laburo hoy. Sí, totalmente. La verdad que con el tema de los sorteos hubo muchísima gente participando. Buenísimo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a la gente que estuvo participando. Recordemos que teníamos 4 sorteos. Sí. 4 sorteos para el día de hoy, ¿qué eran? Teníamos Bersuit con la mano de Filippi. ¿Qué lo ganó? ¿Quién se va a ver a Bersuit? Se va a ver a Bersuit Carla Darín. ¡Bravo! Felicitaciones, Carla. Después nos vamos a estar contactando para avisarte cómo es que tenés que retirar las entradas. Bueno, después teníamos también entradas para ver a Sig Raga. Y se va a ver a Sig Raga Jonathan Gómez. ¡Bravo, Jonathan! Felicitaciones, Jonathan. Sig Raga fue el sorteo que más estuvo participando. Bueno, lo cual habla muy bien, y quiere decir que hay mucha gente que le está prestando atención a las bandas nuevas, como es Sig Raga, un bandón. Y además, no solo te trajimos una banda de reggae en ascenso, no solo te tenemos a la Bersuit y a las manos de Filippi, sino que también... Hay cachengue. Hay cachengue. Un poquito de joda, exactamente. La Festichola va a estar la nueva luna y la va a ver... Iluminar Solange Erika BJ es el Facebook. Bueno, felicitaciones, Solange, te ganaste las entradas para la Festichola, que además de... en este momento se me está perdiendo, pero no toca solamente la nueva luna, toca también Pera de Goma. Te mandamos un gran saludo. Y hay una banda más también, ¿no, Nachito? Lo está buscando, lo está buscando Nachito, le damos tiempo a que lo busque. Así que bueno, también tuvimos el sorteo de la picada de los chicos de... Quedó vacante por esta semana. Maldito Rock Bar. Posta, un saludito a los Plexo Solar, loco, que querían el Morphy. Yo no los pude etiquetar porque el celular no se puede, pero los mencioné y no le pusieron ni compartieron ni nada, loco. El jueves que viene tanto que les tiran, oportunidad de participar. Y colgaron ahí los muchachos. Bueno, la banda que también toca en la Festichola es con transporte. Complicado para decirlo ya a las 12.04. ¿Son los que le hacen el flete? ¡Está bien! Bueno, va a ser en el Teatro de Flores. No la nombramos en la agenda, así que la nombramos acá. Agradecemos plenamente a la gente de Rocky Red, que se copa habitualmente con nosotros y nos permite hacer estos sorteitos que garpan como loco, porque bueno, siempre está bueno ahorrarle un billete también a la gente con lo que cuesta hoy por hoy juntarlo. Saludos, esas cosas. Sí, tenemos saludos. Tenemos también saludos. Bueno, gracias por participar, gente, gracias. Sí, tenemos saludos para Romina Sandrini, Adrián Vizcarra, Nahuel López y uno muy especial para un compañero mío de la facultad, Demián Rojas, que estuvo colaborando mucho en un trabajo que tenemos que presentar mañana. Así que, bueno, por la buena onda. Hizo bueno. Todo el TP, él. Claro. No, colaborando significa no. Que hiciste un carajo. Hizo él, te mando un saludo a la radio. Y se quedó despierto porque me dijo, ya me voy a dormir. Bueno, te voy a mandar un saludo igual y se quedó. Muy bien, bueno. Un beso de mí. Saludos para la gente que ha estado al otro lado. Bueno, gracias Carla por decir que el programa está bueno. O sea, logramos el objetivo, se quedaron hasta el final escuchando el programa. Así que gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. ¿Alguna otra cosita que quieran decir, niños? Nos despedimos, ahí va. Sí, yo voy a dejarles las redes sociales. Facebook, Pasa la Onda. Twitter, @pasalaonda. Instagram, @pasalaonda. Y el mail info, @pasalaonda.com.ar. Y se retiran cantando. Y el celu de Nano González, ahora te lo paso. Nano, sí. Bueno. Como podrán ver, el nivel de locura no es solamente de los que estamos aquí en la mesa, sino que es general el nivel de locura en este programa. Hay que ponerles un talkback, loco, para escuchar ahí que puedan tirar desde allá, ¿no? Que puedan tirar un par de datas, pero bueno, vamos a verlo. Estamos trabajando para la satisfacción de Tutti y Quanti. Como les decía, tuvimos la nota con Ricardo Tapia. Nos visitó la gente de Támesis, unos genios, un muy buen acústico. Esperemos que se haya escuchado de lo mejor dentro de lo posible. Y recordarles que ha estado también en el sótano de Gillo presentándonos bandas nuevas. Que dicho sea de paso, Támesis llegó por la señorita Gillo Rock, que se despide de la People. Ay, bueno, muchas gracias, Cristian, como siempre, por todos los programas. Cristian, Nacho, Leo, Nanu 1, Nanu 2. ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? iba a decir una hija putés, pero bueno, no. Las quiero a las dos, las quiero mucho. Nano 1 fue a mi fiesta de 15. Voy a hacer ese detalle. Bueno, entonces, Nano 1 es Nano Wagi. Obvio, sí, okay. Fue la primer Nano. Claro. Bueno, nada, gracias a la gente de Támesis, que sí, hace mucho quería que vengan. Dejando de lado que son grandes músicos, son grandes personas, uh-huh. Mantienen la humildad, a pesar de haber tocado en un Luna Park y que la están rompiendo, y yo les tengo mucha fe. Bueno, nada, le mando saludos a mis pipis de Apunados y bueno, vamos a seguir apoyando la movida under y sigan comunicándose conmigo, que acá estoy siempre dándole una mano como puedo. Gillo@pasaraonda.com.ar, ahí mandan material y ahí pueden contactarse con la señorita Gillo y ser parte del sótano y que les pasemos un tema que se presenten ante la audiencia de Pasar la Onda y que les podamos, aunque sea, arrimar, digamos, un poquitito el bochín en lo que es la difusión. En la co-conducción también ha estado el señor conductor de Vivo en la Caja, Leandro Bonini. ¡Eso, veo! Chicos, me voy a pezonear. No te toques los pezones. Sí. ¿Sí? A Nacho le encanta, mirá cómo me mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, recordarles, gracias a Gillo por seguir pasando bandas geniales. Támesis, la verdad, fue excelente. Gracias. Vamos a estar en Vudú este sábado, también otra banda que me pasó excelente. Mal Menor va a estar este lunes en Vivo en la Caja, de 22 a 23. Vamos a estar ahí desde la 21, se pueden acercar. Vamos a estar con la banda probando sonido, haciendo todas las cositas. Se pueden acercar a Burrenete. Y vamos a cerrar, para descontracturar un poco la onda rock, voy a cerrar con Jorge Drexler. Para recordar, porque esto es para recordar, yo pienso todos los días y la música me toca mucho, la vida acaba en un clic, en un abrir y cerrar, en cualquier copo de avena. Se trata de distinguir lo que vale de lo que no vale la pena. Y a mí me vale con que me des poco más que nada, a mí me basta con una de tus miradas. Gracias, chiquis, los quiero. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Qué le pasó? Leo Love. Hoy vino más que nunca Leo Love. Bueno, gracias, Leo. Gracias por tus palabras. Bellas palabras, dicho sea de paso. Los esperamos entonces ahí el lunes en Vivo en la Caja, en el Burrenete. Pidan la aire por inbox, no la podemos dar libremente porque es un centro cultural y le damos la puerta a que algún vecino molesto, como ya nos hemos cruzado, venga a romper las pelotas. O un ex bigotudo también pintado de amarillo. O algún ex, claro, bueno, sí, también, un ex bigotudo que suele complicar la vida. En la operación técnica, en la co-conducción, el señor encargado de retarnos habitualmente en su personalidad, el señor Juan Ignacio Miranda, muchas gracias, Nachito. Hola, guacho. De nada, gente. Yo no voy a decir palabras tan lindas como la de Jorge Drexler, que repetidas por el señor Leandro Bonini. Ay, qué tierno que resulta el gordito cariñoso. Sino que le voy a decir que hasta el jueves manga de forro. Bueno, short de botch al mejor estilo, Nacho. No podía ser de otra manera. Bueno, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Estaba en la conducción de este programa. Nos despedimos de todos ustedes. Recordarles que, como decíamos recién, lunes Vivo en la Caja. El martes estamos en Maquena Cantina Club. Vamos a estar transmitiendo nuevamente una ciclola. Un gran abrazo a los chicos de Parapipou, que son quienes organizan el ciclo y que la verdad siempre nos tratan con la mejor. Recordarles también que el 16 de julio hacemos nuestro festival. Así que los esperamos a todos ahí. Vayan ahí copándose con las redes sociales. Vamos a estar tirando datas, va a haber video. Vamos a ya empezar a mostrar un poco, porque ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Será nuestro sexto festival, si yo no me equivoco. Sí, acá a la vuelta, Nachito, en Jujuy. No, mentira. Montevideo 175 es donde queda Melonio. También un gran abrazo a la gente de Melonio que nos permite hacer esta fecha, que esperemos que sea la primera de muchas. Un gran saludo a Sergio. Gran abrazo a Sergio. Y bueno, recordarles que hay que intentar de ser feliz todos los días dentro de lo posible. Cuando las cosas se ponen medias, hay que resistir. Solo nos queda resistir y seguir tirando para adelante, porque la vida es bella. Busquemos, veamos la mitad del vaso lleno siempre, o tratemos por lo menos de verla. Nos vamos a ir con música, se acaba el capítulo 265. Gracias por estar del otro lado. Ahora